Libre. Claro, quede libre. No, es al revés, quedaste libre, preso de una materia. Claro, libre es el que está educado, el que aprende, el que va al... Pero se aplaude el mismo. Es rarísimo. Gracias, raro. Chicos, gracias por aplaudir. Pero vos empezás. Yo empecé a aplaudirme. Cuando sos impuntual al revés, no perjudicás tanto al otro. Claro. Si vos llegás 3 menos 5, es a las 3, tocate. Pero cuando le robás tiempo al otro... El tiempo es lo más valioso que tenemos. El tiempo es veloz. Y es irrecuperable. ¿Qué te roba más tiempo? A ver, llegar 10 minutos tan tarde o reunirte puntualmente con un pelotudo 45 minutos. No te reúnas con pelotudo. No te reúnas. Claro, te tocó. No sabías quién era el otro, era un señor pelotudo. Yo no llamo hacia la gente y de todo aprendo. Ay, se sigue aplaudiendo. Pero qué, gracias, Anaís, por aplaudirme. Yo siempre voy a aplaudir. Bien, yo puedo creer. Ay, Dios. Bueno, vamos a inaugurar algo que me gusta mucho. ¿Qué? Para ver si ustedes tienen alguno. Es gente que se ama bien 2 puntos y va a haber... ¿Gente qué? Se ama bien. Se ama gente bien. Que se ama bien y van a haber distintas categorías. Muy bien. Hoy vamos a empezar con... Hoy vamos a empezar con gente que se ama bien, edición vecinos. Muy bien. La semana que viene vamos con hermanos, padres, parejas y así. ¿Ustedes tuvieron algún vecino en sus vidas que era tipo brother? O sea, que se hicieron familia, gente con la que te amaste bien. Sí. ¿Quién era ese hermano? Andrés Rego, que se fue a vivir a Canadá, vino la otra vez. ¿Ah, sí? 3 meses vivieron juntos. No. De los 0 a los 9. Íbamos al mismo grado al colegio. Pero bien que se fue. Sí, se fue. Fue su secreto en la montaña. Bien que se fue. ¿Ya hablaron del afiche de Secreto en la Montaña o no? No lo hablamos. Me gustaría. ¿Viste que salió el afiche de la obra de teatro? Sí. ¿Y qué opinan? Mañana me los cruzo a los dos. Quiero saber qué opinan. Yo primero quiero decir algo. Sí. Todas las obras de teatro tienen siempre un suplente por si alguno se enferma. ¿Sos vos? Yo soy el suplente. ¿De quién? ¿De los dos? No, de los dos. O sea, ¿sabés la letra de los dos? De los dos, sí. ¿En serio? Que puedes hacer... tenés que abrazar Chorito, y a veces... No. ¡Concha! Le pensé que era secreto. ¿Te parece, Chorito? Imagínatelo. ¿A quién preferís reemplazar? Ponele que alguno tiene... No, la pregunta es a quién prefiero chapar. No, bueno, por eso. Reemplazar. ¿Preferís que no vaya a la mote? O conozco menos a la mote, por lo tanto prefiero chaparlo a él. Que a Vicuña lo conozco más. Ah, tenés más como una relación. Le quiso dar un beso al aire y él. Es verdad. ¿Arrugaste? Sí, y a Soriano, el delantero de ex Atlanta, le di un beso. Sí. ¿Ah, viste? Bueno. Entonces podría hacerlo tranquilamente. Bien, putazo. Bueno. ¿Y qué decías, Diego, entonces? ¿Qué decías vos? No, que le criticaron, pobre, que se estaba riendo. No sé si Vicuña se estaba riendo un poco más en la foto. Déjenlo, amigo, es una foto. Todavía es una obra de teatro y quería verla, amigo. Se lo tomaron como que una falta de respeto. Que no sé, pero viste, en Twitter se quejan de todo. Pero porque en el afiche de la película no se ríen. Claro, no se ríen mucho. Pero están mirando como para otro lado. Lo van a hacer en corrientes y callados. Y acá la montaña no va a existir porque no se puede meter una montaña adentro. No tenemos montaña. No se puede meter una montaña. No. Lamento decirle a todos los que... Sí, perdón. Pero el secreto va a estar. Sí, actuado. Ojo, no es un secreto, ¿verdad? Pues lo repiten todo no el tiempo. ¿No son novios, la moto y Vicuña? No, son dos actores. Secreto en el Metropolitan, pongan. Son actores, son actores. Déjenlo. Bueno, a disfrutar, amigos. Eso es lo que queda. Se quedan con Choro y con Diego Poggi. Nosotros volvemos mañana a las 4. El abrazo de la distancia y chau. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que está hiperinformada sobre la guerra en Medio Oriente. Afloje un poco, alterne con otros temas. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Escrita aquí. Si este mundo hay... alocado, no te deja escapar. Hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. ¿Cómo estás? Me quiero olvidar de esta humedad. Está un poquito insoportable, por Dios. La calle es un sauna. Hola, sí. Amigos, bienvenido. Estaba prendido el micrófono. Está un poquito más. ¿Qué significa está un poquito más? La luz. Ah, pidiendo cosas raras al aire. Está un poquito más. Está un poquito más. Dale aquí al frente, por favor. Pidiendo un cacho más de luz, amigos. Pero acá viste que somos de dimerizar las luces a esta hora de la noche, claro, amigos. Hasta ahora, bueno, las bajo un poquito. Bienvenidos. Jueves 2 de abril, 7 de la tarde, 2 minutos. Acá estamos en vivo. De a que se conmemora, obviamente, lo que ha pasado sí, claro. Hace muchísimos años atrás, más de 60. Es impresionante. A 44 años de la Guerra de Malvinas, así que acá estamos acompañándolos a todos, conmemorando también a los ex veteranos, a los claro veteranos, que sí, los veteranos de guerra, los combatientes, a los veteranos, así que el abrazo más grande para y a todos. A los caídos y a todos. Pero primero te saludo. Hola, Diego Poggi. Hola, Nadia Castro. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien, feliz jueves. Feliz jueves, amigos. Como bien decía Dieguito, hoy es un día muy importante. Es un día para conmemorar, es un día también para recordar. Tal cual. Y para hacer honor a todos esos combatientes, veteranos de guerra. Y a sus familias. Yo le quiero mandar un beso gigante a mi suegro, veterano de guerra, que mirá. Perdió Malvinas. Así que si ustedes quieren hoy, durante todo el programa, darle un mimito a, si tienen a alguien de su familia, alguna historia, alguna historia que nos quieran contar, si en su familia, en alguna persona cercana a ustedes fue veterano de guerra, excombatiente, nosotros por supuesto que les brindamos este espacio en Olvídate de Todo para que mandemos todos esos saludos, porque siento que es un lindo mimo en la radio. Aparte son charletas nuestros oyentes, siempre nos tienen algo para contar, así que seguramente puede aparecer. ¿Se te rompió el cargador? En este preciso momento. Del celular. Bueno, manden mensajes, amigos. Durísimo lo que te acaba de pasar. ¿Y es bueno el cable? ¿O era original todo? Sí. Dolor país. Igual que se te rompe un cable. Hay gente en la vida, amigos, que se le rompen los cargadores y hay gente que no. Hay gente que vive toda la vida con un cargador y hay gente que no. No sé cómo pasó. Sí. Hay gente que se vincula. Gracias. Hay gente que se vincula muy bien con sus celulares y hay gente que no. No entiendo cómo pasó. Además, se reventó. ¿Qué ¿Será sí? que le di con la silla? Puede ser. Ay, chicos, tremendo. Bueno, volvamos bueno, amigos, a lo importante. 4775-6688 y 1168-61-1043. Tenemos, a ver que estoy tratando de leer, a ver qué ha pasado, amigos. ¿Qué ha pasado? Pero estuvo sin wifi de ayer. No, mi cielo, bueno. Nosotros empezamos el programa todos los días preguntándoles dos más cosas. Canciones. La primera es, si se quieren olvidar de algo, lo pueden hacer completamente en vivo con nosotros, de que te quieres olvidar a través del 4775-6688 y si no, nos mandan un mensajito al 1168611043. Y si de casualidad andan por la calle y quieren echarnos el cuento de cómo está el tránsito, también son bienvenidos. Quizás hay gente que hoy está yéndose para algún lado, capaz hay gente que se fue ayer y nos quieren contar cómo va la ruta. Son bienvenidos en Olvídate de Todo, como todos los días. Arrancamos con música, amigos. Tiramos un mensaje. Tranquilo soy, tranquilo. A mí no me manda internet, así que yo no puedo. Si yo no tengo internet, no hablo, porque yo leo todo de la computadora. Yo no tengo pensamiento propio. Ay, no digas eso. Solamente Gemini me acompaña, amigos, en mi vida. Y ChatGPT. A ver, hola, ¿quién está por ahí? Chicos, mi marido es especialista en romper cargadores. Yo no sé cómo hace, rompe cargador, rompe pin de carga. Y él siempre lo soluciona. Alguien me tocó el cargador. Pero ¿quién te lo va a tocar, chabón? Sos vos que lo deja tirado por ahí. Yo los pierdo. De hecho, este cable que se me acaba de romper, haciendo honor a la verdad, es de Lucky Ríos. No, le rompiste el cargador a Lucky. No, él un poco me lo donó, porque yo había perdido el mío aquí en la radio, y ahora se rompió. No, dolor. Se arruinó por siempre. Podríamos hablar también, amigos, de lo que no tiene un buen vínculo con el teléfono celular. Con gente la tecnología que, en general. No, sí, pero hay gente que con el... Que capaz su único contacto con la tecnología, claro, es el celular. Pero viste que hay gente que rompe las compus, rompe el teléfono, rompe el control remoto de la tele. Todo, o sea, que verdad, no tiene un buen vínculo con los aparatos. Con la tecnología, claro, con los electrodomésticos. Se le rompe. Se rompe todo. El otro día escuché a una amiga que se compró un lavarropas. Lo va a enchufar, Estaba roto. No. Tiene muy ¿viste? Mala onda. Es una cosa de vibra. A mí me pasa también con los controles remotos. Ay, el control remoto de la tele no sirve. No sé por qué le pasa. Qué garrón, amigos. 4775-6688 y 116861. 104-3. Mucho no puedo decir porque si no tengo internet. No podemos hacer. Ay, me estoy conectando. Buenas noches. Me quiero olvidar de que tengo una salida con amigas hoy y aunque metí siesta, porque soy más 40, tengo mucha paja, quiero que la paja abandone mi cuerpo. Me parece muy bien. ¿Y cómo se separa eso? Quiero que la fiaca abandone mi cuerpo. No, muy difícil, difícil. Igual siento que somos muchos, ¿eh? Yo voy a confesar algo. Sí. Anoche me quedé viendo series hasta tarde y como hoy podía dormir sin despertador. Chicos, me levanté a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, es un montón. Amigos, no, o sea, hace un montón de tiempo no me pasaba pero eso. Pero no te dolía la espalda, la cervical, el cuerpo, el cuello, me algo. Me desperté un poco tiesa del cuello. Y hambre, obvio, todo. Me despertó el hambre, pero abrí los ojos y viste cuando te despierta y dice, bueno, son las 11. El teléfono. 2 de la tarde y dije, no. ¡Ay, Dios! Al principio me dio un poco de cosa y después dije, bueno. Sí, puedo trabajar en la noche igual. No puedo aprovecharlo durmiendo temprano, es feriado. ¿Qué lo parió? Más canciones en Urbana Play. Pongamos un amigo para arrancar. Arranquemos tranquilos, por favor. Esto es DJ Snake. Esto es Let Me Love You. Feriado, amigos. Tranquilitos, despacito. Música. Radio para todos en vivo. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Heaven's a heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. Acompañándolos en el feriado, ustedes a nosotros. Muchas nosotros gracias. A ustedes. Muchas gracias por estar siempre ahí acompañándonos. Placer, un beso, amigos. Enorme. Y arriba Argentina. Arriba. Qué lindo, mi amor. Gracias por estar ahí. Oigan, puse banderita en el balcón. Me parece perfecto. Una banderita, claro. Ya que quede para el mundial, para todos los. Para todo este año. Todo el año. Sí, esta vez me parece bárbaro. Sí. Respondiéndole a algunos que estuvieron preguntando en el chat dónde estaba en este momento el cohete. Acuérdense que ya no es el cohete como tal. Es ahora la cápsula. Es la cápsula que se llama Orión. Y hoy estuvieron, gracias mi amor, hoy estuvieron haciendo maniobras de práctica orbitando la Tierra. Y entiendo que en este momento, en un rato capaz José nos va a dar la data más específica, pero entiendo que en este momento ya estaban haciendo una maniobra que se llama inyección traslunar. Okay. Que es empezar a salir de la órbita de la Tierra y empezar a propulsarse rumbo para la Luna. Claro, es ahora arranca la joda, amiga. Ahora es que arranca, ahora arranca la joda. 4 días les va a tomar. Tremendo. Llegar, amigos, a la Luna. Es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, corte parcial de Viamonte entre Talcahuano, Cerrito hasta las 21, marcha por los 649 héroes, cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde Rivadavia, entre Reconquista y San Martín, por Rivadavia, Diagonal Norte, Florida, hasta Plaza San Martín desde las 17 hasta el viernes 3 a las 19:30 horas. Una buena esta, no sé si se enteraron, los veteranos de Malvinas no van a pagar más peajes en las autopistas porteñas. El trámite para acceder al beneficio se inicia vía web en la página de AUSA. Una buena. Muy bien. Claro, tiene que haber beneficios para los, para los excombatientes y también para la familia, para los hijos. Está muy bien. Sobre todo, ¿no? Y aumento el boleto del bondi, amigos, en Cava y Ciudad de Buenos Aires. En Cava y Gran Buenos Aires, ahí lo digo bien, desde el primero del 4. ¿En serio? Sí, te juro. Bueno, y hace rato te les pregunté si se querían olvidar de algo. Me gustaría un Me Quiero Olvidar en vivo. Y Hernán dijo, ¿sabes qué? Yo estoy acá. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Hola, Hernán. Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué haces, amigo? Muy bien, acá con Milena, a mi lado. Muy bueno, ¿qué edad tiene tu nena? No, Milena, ¡ah! No Milena. Escuché. Mi nena. Con mi nena. Hola. Hola. Hola. Hola, Mile. Sanena. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Sanena tiene más de 20. Pues acá discutiendo un poco. ¿Cómo que están discutiendo? Porque no quiere que yo le haga el pescado en la cocina de él. Uy, ¿tú quieres cocinar pescado? Porque además esta semana solo se come pescado. Claro, yo le quiero hacer pescadito con ensalada rusa y no quiere el señor. ¿Por el olor? Ay, pues, pero ¿cómo va a poder? ¿Cómo va a hacer? Si ella le está diciendo así que le va a hacer el pescado, ¿cómo le va a decir que no? Ay, pero por yo favor. Yo solo cocino una vez al año porque él cocina siempre. Y hoy quiero pescadito y no quiere. ¿Esto es algo que viene pasando todos los años o es ahora? No, no, es ahora porque no le gusta el olor a pescado en la casa. Pero yo le ventilo. Yo lo hago, ¿entiendes? Una vez se te ve inspirado. O sea, si a mí me lo pide así, que haga lo que quiera en la cocina. Es rejot. Es lo que yo le dije, ¿sabes que no me entiendes? ¿Sabes que no me va? Ponete un delantal y abajo nada y bancatela. Claro. Bancatela. Me la tengo que bancar, boludo. Sí, obvio. Sí, amigo, ¿qué a ver, importa? Que pase el desgraciado. ¿Por qué no soportás el olor a pescado? ¿Qué pasa? Cocino una vez al año. Hernán, o sea, ¿qué pasa? Y lo hubiese cocinado en tu casa, amiga, vos también. No, déjale en paz. ¿Tengo mi derecho a réplica? Sí. A ver, ¿cómo está el derecho a réplica? Tendría que sentarse en el sillón para que los vea a ustedes y los escuchara mientras yo cocino, imagínate. Imagínate, nadie le está pidiendo nada. Hernán, ¿por qué no quieres que ella cocine? ¿Cuál es el problema? La casa es muy chiquita. Si me dejan hablar, yo encantado. Claro, estamos pasando por arriba. Escúchame, la casa es muy chiquita. La casa es chiquita. No, bueno. Es mentira, solo se queja. Milena, déjalo hablar, por amor a Jesús. No me escucha hablar hoy. Ajá, sí. Hernán. No, Anaí, ¿te das cuenta? La sangre caribeña es como que... entiendo, yo soy colombiana, ¿entiendes? Oye, amigo, hay una intensidad en esa casa. Yo la amo con toda mi ser a ella, ¿eh? Yo agarraría el pescado ese y sopapeo a alguien. No, claro, no. Hernán, ya va. Además del olor, te pregunto, en serio. Más allá del olor, ¿te gusta cómo le queda el pescado? Entonces, mi amor, no pasa nada. Abre la ventana. Ventila la casa. Más allá del pescado, me dan... No te hacen tan específica. ¿Cómo? No sé qué están hablando. ¿De qué están hablando? Pero por no, favor. No, estamos todos hablando de lo mismo. Okay. ¡No! Le debe quedar muy rica la cocción del filete de merluza, pero sí. El tema es que no hay ventilación, ¿viste? ¿No tienes ventanas? Abrimos la puerta, hay aire acondicionado, No hay ningún problema. No abramos la puerta, que todos los vecinos, pobres, fumándose el olor a pecado, amiga. Tiene un patio hermoso. ¿Tiene patio? No, bueno, si hay una puerta y un patio. ¿Y no se puede hacer la parrilla? Obvio que tiene. Claro. Cuatro ventanas, o sea. No, Hernán, abrí las ventanas. Bueno, pará, en realidad tenemos un petit hotel. Ahí dale. Oye. ¿Qué? A las 7. Oye, no. Anaís me va a atender a mí. Está re caliente las Colombias, no te puedo creer. Pochino. ¿Qué pasa, amigo? Yo sí te escucho, Hernán. ¿Qué pasó? No, soy Sororo. Por favor, necesito ayuda. No. Escuchame, te hago con las manitos, ¿viste? Sí. Mandame la patrulla. No, mi amor, él necesita rescate. Ay, mi vida, ¿sabes qué? Yo digo que... La experiencia. Listo, dejo de cocinar. ¿Sabes qué? Nos vemos el otro año. Chao. Chao. Oh. Es retoxi esta. No, ella es muy latina. Es muy latina. Ella es muy latina. No la defienda. Ella es muy intensa. No la defienda. Amigo, es un quilombo. Ese auto, esa casa y todo. Entrégate. Entrégate. Entrégate. Al filete de merluza. Chao, mi amor. Disfruten del pescadito. Beso, bueno, chicos. Cuentan. Un beso. ¡Qué quilombo! Me dejaron la cabeza así, Me dejaron la cabeza como que sentí que el quilombo es mío. No. Sí, no, se los regalo. Ay, no, me fascina ella. Sí, ella debe ser, viste, estas mujeres que donde llegan se notan. Intensa. Bueno, yo soy intensa. No, vos así no. Intensa. Ella quiere. Ella quiere. Va a ser su pescado a todo costado. Tremendo. Che, amigos, ¿saben qué? ¿Saben a quién queremos buscar? Como hacemos casi todos los feriados. Obvio. Queremos hacer los que laburan el fin de semana largo. Los que laburan el feriado, los feriadont. Feriadont. Como le decimos nosotros. O sea, nosotros estamos aquí laburando. Tú también nos hacemos compañía. A ver, ¿cómo quién está laburando? Va a ser. Capaz que hay gente que está laburando, maní. Capaz que hoy a alguno le tocó laburar. Se dieron el 2. ¿Entendés? Y bueno, mañana tienen la posibilidad de descansar. Quizás alguno. También. Creo que es el peor. Que mañana te toca laburar y hoy no. Hoy está libre. Claro. Es rarísimo el feriado en el medio. Sí, es raro. Como que, sí. Hoy es el cumpleaños de mi papá. ¿En serio? Sí, le mando un besito de aquí hasta España. Oh, y le mando un saludo gigante. Un beso. A mi papá. Enorme. 4775-6688-1168-61-1043. Llámanos. Está Joaquín atendiéndote porque estamos buscando a los que están laburando el finde. Claro. Largo. Y queremos hablar con ellos. Queremos hacer un rato de compañía. Porque nosotros, si no, nos sentimos bien tristes siendo solo nosotros. Y sí, no, muy triste. Muy triste. Temperatura ahora en nuestra... Re triste. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 24.8, humedad 81%. Viste que el sol se esconde. El otro, hace una semana se escondía a las 7 de la tarde. ¿Y ahora? Ahora, 18.47. ¡Ay, no! En menos de una semana, 10 minutos. 13 minutos nos cagaron. No, se puede creer, amigos. Y mañana supuestamente va a llover. Igual, en un rato quiero hablar con Bianco. Sí. Porque no me diciendo, va a llover, se viene el fin del mundo, que esto, que lo otro, y no llovió nada. Dame la lluvia de una. ¿No? Pobrecito, tampoco tiene la culpa. No, él no puede controlarlo, él solo puede informarlo. Pero bueno, así estamos, amigos. Estamos buscando a los que laburan el feriado. El fin de semana largo. Hola, Paulita. Hola, ¿cómo andan? Hola, Pau. Hola, hermosa, ¿todo bien? ¿Y tú? Sí, todo bien. Acá andamos cocinando. Ah, ¿pescado? No, chicos, no, pescado no. Igual me pasa lo mismo que al anterior, te digo. Ay, ¿que no te dejan o a ti no te gusta? No, a mí me gusta, pero no puedo comer porque si no después tengo que llamar, no sé, un fumigador más o menos para que saque el olor y me echan a mí de la casa directamente. Claro, mucha baranda. Es tremendo. ¿Vos laburás el finde? Es rico y es sano. ¿Laburás el finde? Sí, laburo. En realidad laburé hoy. Mañana justo tengo franco y el sábado tengo franco, pero arranco el domingo a laburar la semana de nuevo. O sea, mis francos son semanales. Un día sí, un día no, un día sí. Como que no terminás de descansar nunca. El cerebro no entiende nada, no sabe dónde está parado. Claro. Tengo 6 días laborales por 2 francos, digamos. Claro. ¿Y pero no importa horas? Que sea feriado, no importa Navidad, no importa Año Nuevo, nada. ¿De qué laburás? Nada. Y bueno, trabajo en autopistas, pero en la parte de monitoreo, digamos, mirando las patentes y esas cosas. ¿Tipo en los peajes? Claro, exacto. Estuve mucho tiempo en peaje y después pasé a otra oficina, digamos. Claro. Porque ahora incluso están sacando muchas cabinas, entonces la gente exacto. tiene que ser reubicada en otro tipo de cosas. De laburos. ¿Y está más tranquila? O sea, ya no tenés más puteada de la gente. Sí, estoy más tranquila, pero igual, bueno, viste, tiene sus cosas. Ay, por eso. Sí, sí. Porque ahora tenemos que hablar también un poco, entonces, bueno, la comunicación a veces no es muy fluida. ¿Con quién tenés que hablar ahora? O sea, ¿cómo es ahora? Sí, con ustedes, con los usuarios, digamos. Claro. Ay, bueno. Y ahí, bueno, se pone a veces complicado. Y ahí es el conflicto, pero bueno, nada, ya hace 20 años que trabajo ahí, así que claro, ya está. Bueno, mi amor. Estamos sí, hablando con Paulita, que nunca salió de la zona de confort, 20 años del mismo laburo. 20 no, años. No, nunca. Nunca, pero está bien, está bien. Ella tiene su estabilidad absoluta y me parece no, bárbaro. Yo creo que el otro sí, día había tirado del... Viste que te dicen todo el tiempo de salir de la zona de confort. A que veces esto, que está lo... bien quedarse ahí. Y hay veces sí, que está bien, amigos, sí, quedarse en la zona de confort. Si uno está bien, yo, está tranquilo. Yo creo que es cada uno lo que le hace feliz, ¿no? Si vos opinas desde tu lugar a lo que otro tendría que hacer y no, ahí no está, sé. Tal cual. Yo te puedo decir, yo haría tal cosa en tu lugar, pero no que vos tengas que hacer eso. Yo la verdad que tuve muchos logros en mi vida y el trabajo me permitió claro, estudiar, comprarme mi casa, mi auto, o sea, no sé, todo. Entonces, para mí, el progreso vino por ese lado y la verdad que estuve muy cómoda en ese laburo. Y sí, no sé, es que además, yo creo, bien, que, entonces, yo creo que con respecto a ese tema, siento que hay una charla como muy profunda que podríamos llegar a tener, que tiene que ver con que muchas veces romantizamos que hay que buscar el laburo de tus sueños. Y a veces no es así. Claro. A veces es tener un laburo que te permita la vida de tus sueños. Oh. ¿Entiendes? Sí, como el laburo es el laburo. O tu sueño es ese, es tener una comodidad, un eso, confort que te haga sentir bien. Que estés tranquila con tu vida. Yo con ese trabajo pude estudiar, pude hacer cosas, pude viajar, pude hacer un montón de cosas no, tener que tu me casa, lo dio ese laburo. Un éxito no, total. Sí, está por buenísimo, supuesto, más allá de eso. Mi primera chamba. Y la última. Y la última, te juro. Primera y última. Y entré chamba a los 20 años ahí, así que... Claro, no, bueno, sí. Muy bueno, te mandamos un beso gigante, Pau. Gracias por llamarnos. Bueno, chicos, los quiero. Un chao, beso. Un buen fin de semana. Buena onda. Ay. ¿Podemos hacer un bloque en un rato de los que no salen de la zona de confort? Claro, estoy tranquilo o tranquila en mi zona de confort, me gusta. No sé si viste un video que se hizo viral esta semana. ¿Cuál? Son un montón de alpacas o llamas. Sí, la llama que llama. La llama que llama, que están en un lugar como de camino de piedra, como que yo te diga, tipo Machu Picchu. Mm. Y tenían como un pasillito y había una cadena trabando el paso. Y habían, no sé, 10 llamas. Mm. Y empiezan cada una de ellas a pasar el obstáculo de manera distinta. Ah, mira una vos, se queda detrás, la otra la bordea, la otra le pasa por debajo, la otra le pasa por encima. Y la última llama, saca el broche, y lo pasa, quita y pasa. Espectacular. Y es como, en todos la vida, pensamos diferente. Exacto, todos solucionamos los obstáculos de manera distinta en la vida. Me gustó la de la zona de confort. En un ratito la hacemos. 427, o Downey, zona de Downey o de confort. Chiste muy de hogar y de artículo de limpieza, claro, amigos. Perdón. 4775-6688 y 1168-61-1043. Hola, Julio. Hola, Julio. Sí. ¿Qué haces, Julito? Acá estoy. Hola, Julito, ¿cómo estás? Y laburando, parece. Bien. De camino, todavía no al trabajo, pero ahora voy de camino a ver a el partido con mi nieto y después a trabajar. ¿Qué partido? Ah, el de Boca. Hoy juega Boca. Boca. Boca, Boca, Boca. ¿Contra quién juega Boca? Mira qué formado que estoy. Creo que juega con... La verdad que ni sé, yo voy por ir a ver algo con mi hijo y con mi nieto. Tú tampoco sabes. Nadie sabe nada. Nosotros sintiéndonos unos incultos y nadie sabe acá, ¿eh? Y él, que es hincha de Boca, tampoco claro, sabe. Claro. ¿Laburás, no, amigo? ¿El fin de qué onda? Yo soy músico. Ya una vez les canté, ya me comunico varias veces con ustedes. Muy hermoso, bueno, mi amor. Y el músico no descansa, es así. No, nunca sabes bien cuándo vas a poder descansar. Claro. De hecho, hoy no tenía trabajo y me llamaron ahora, entonces quedamos para que después del partido vaya. ¿Y pero a dónde vas? O sea, ¿qué vas a hacer? Claro. Voy a cantar una serenata. ¡Ay, me encanta! Oh. ¿Y qué vas a cantar? Y seguramente Las Mañanitas. O sea, yo voy con el traje de mariachi. Ya me acuerdo, él va con el traje mariachi y le hace serenatas a por encargo. No, espectacular. Exacto. Uy, tenemos que hacerle una sorpresa. Tenemos que hacerle una sorpresa a los Vuelta y Media. Y traerles un día del pase una serenata. Unos mariachis. Le traemos una serenata con Julio. ¿Y nos vestimos de mariachis? Nos vestimos recontra de mariachis. Nos vestimos de mariachis. ¡Sí! Mira, yo soy el único mariachi que va solo a cantar. O voy en grupo, pero si no, si quieren me buscan, ahí puedo decir mi Instagram. Puedes, mi amor. Parrandero, el Parrandero 32. Bien. En Instagram. Y yo voy cuando... Según la fiesta, hay veces que hay fiestas que son grandes y quieren apenas un touch, entonces me llevan y con, a ti solo, con la música hacemos el playback, el regalito de dos o tres canciones, ya está. Claro. Y también cuando ¿cómo el que haces playback? Es bajo no, porque no, con es la una fiesta muy chica. Ah. No playback, sino que pones la pista y tú cantas encima de la pista, ¿no? Exactamente, claro. Canto sobre la pista. Ah, dije, un garca viene y viene, mueve la boca. Yo no. También voy a un lugar y mueve la boca. No, dale, yo te digo. Estás jodiendo. La cucaracha. Sí, pídeme un miedo hasta que puedo cantar de verdad. Un genio, Julito. Claro. Bueno, hermoso plan. Sí, va con el cassette a todos lados. Te mandamos un abrazo, amigo. Besos, Julito. Te quiero, abrazo. Julito. Me gustó que se vaya a ver el partido con el hijo o con el nieto. Y sí, va. Me dio ternura. Él va a ir a ver el partido, no importa quién juegue, él solo quiere pasatiempo con su hijo. Eso es lo más lindo, amigo. Estamos buscando gente. Oh, que le toca laburar el fin de semana. Nosotros en este programa nos llamamos los Feria Don't. ¡Hola! ¿Mariano? Hola. Sí, hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué haces, Mariano? Bien, laburando. Los escucho siempre. ¿De qué laburas, Mariano? Bueno, mira, yo me he quedado sin trabajo. Entonces, un amigo mío que desarrolló una aplicación web para restaurantes, para gastronomía, me convocó para que lo ayude a comercializarla. Y bueno, todos los días, sábado, domingo, lunes, feriado, todos los días salgo a recorrer distintos polos gastronómicos ofreciendo la aplicación y pasan cosas buenísimas. Algunas son graciosas, otras no tanto, pero bueno, hay que trabajar mucho. ¿Para qué sirve la app? La app se llama Mozo, o sea, M-O-Z-O-O. El Instagram es mozo-ok. ¿Y para qué sirve? ¿Pero para qué sirve, amigo? Es una aplicación que se está utilizando en todo el mundo y se está viniendo para acá. ¿Vieron cuando ustedes van a comer a un restaurante que escanean el QR para ver la carta? Bueno, esta aplicación no solo es la carta con imágenes, todo también mejorado, todo con IA, sino que también el cliente puede hacer un pedido, pagarlo, y eso le llega tanto a la central como al camarero, al celular. Por ejemplo, una mesa de 10 personas, cada uno pide lo suyo y paga su parte. Se acabó el problema de que vos comiste algo. Ah, bueno, y claro. Yo comí papa frita. Lo pides directo desde tu teléfono en la mesa, lo pides directo ahí, lo pagas y ya te llega tu comanda individual. Claro, viene el camarero y te entrega el plato. Lo mismo que si en la mesa de 10 personas hay algún pollerudo, como por ejemplo un amigo mío, Marcelo, que me ayuda a comercializar. ¿Cómo la ligó Marcelo? De repente. De repente. Claro, es pollerudo, él lo llama a la mujer y sale corriendo. Ok. Entonces él se tiene que ir y puede pagar su cuenta e irse tranquilamente sin molestar a todo el resto de la mesa, ¿no? Antes tenía que decir, a ver, ¿cuánto gasté? Te dejo tanto, a ver si falta, si sobra. Bueno, Que yo no tengo ganas de estar con el celular. Y capaz que va un adulto mayor y no tiene wifi o no tiene... No, te lo toma el camarero con su celular. Con su mozo. Con su mozo. Claro, puede convivir lo tradicional, la carta tradicional, con lo nuevo. Y todo el mundo migra para lo nuevo, con lo cual ya existen un par de aplicaciones que señala la competencia, pero están un poco desactualizadas. Mozo está mucho más actualizado. Está muy bien. Está muy bueno. Bueno, entonces hoy te toca hacer recorrido. Sí, sí. Sigo laburando con QR. Espectacular. Muy bien, amigo. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias por contarnos. Amigo. Muchas gracias, Un beso, Mariano. Gracias. Un abrazo, mi amor. Gracias. Estamos en vivo, amigos. 7:35 PM. Orión se prepara para una maniobra clave en su viaje a la Luna. Está yendo esta cosa enorme hacia la Luna. Va a dar una vuelta, va a girar por la órbita y después volverá. Sí, volverá. ¿Volverá? Sí, recontra volverá. Sería buenísimo que haga un chiste tipo los 45 minutos que estén desconectados de la Tierra. Sí. Que vuelvan y digan, no nos acordamos nada. No. ¿Te imaginas? Después de salir de la oscura de la Luna, ¿quién? ¡Ay! Con la frente marchita. ¿Qué demás? Podríamos escuchar un día tangos. Los tangazos, ¿no? Sí, tangazo. Tenemos cortinado de en formato tango, me parece también. La mirada. Hola, Paula. ¿Qué haces, Pau? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Pau? Hola, mi vida, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, contentos, acá disfrutando un poquito del feriado. Muy bien, igual que nosotros. ¿Te gusta el tango? No, no me gusta el tango. ¿No te gusta? No me gusta. ¿Por qué? Es un tristongo el tango. Es un poco tristón, sí, tiene su nostalgia. Total, total. ¿Laburás el fin de semana? Sí, todos los fines de semana. ¡Ay, no! ¿De qué laburas, Pau? No, pero no hay que fijarse, está bueno lo que hacemos. ¿Qué haces? Así que de lunes a viernes tenemos nuestros trabajos normales, en oficinas normales, y de viernes a domingo tenemos un emprendimiento que son casas de alquileres en San Antonio Areco. ¡Buenísimo! ¡Me encanta! Divino, y aparte es un gusto trabajar ahí porque recibís a la gente con una onda que es totalmente distinta a la que uno está acostumbrado. Sí, te vas al campo, un toque también. ¿Son casas todas en zona más de campo o más hacia el centro del pueblo? Son dos casas que tenemos en una zona rural que es a 5 minutos del pueblo Areco, entonces okay. Está en un entorno 100% campo, pero muy cerca del pueblo, para poder ir a las peñas, para qué ir lindo. A una guitarreada. Hermoso, lindo, sí. Me encanta. Planazo, claro. Entonces es un poco, estás conectada con una energía medio vacacional de la gente a través de tu laburo. Total, pero claro. Después, de lunes a viernes, hago lo que hacemos normalmente en nuestros laburos tradicionales. Claro. ¿No? Entonces es una manera de un trabajo distinto, también generando un ingreso. Y la gente, bonito. Y la gente, ¿qué onda? ¿Tuviste alguno que se haya hospedado ahí medio raro? ¿Te rompió todo? Claro, ¿alguna que mala experiencia? Mugre. Las frazadas. ¿Pero qué le pasan a las frazadas? Las frazadas, te las sacan afuera, llevan proyectores y te ponen las frazadas afuera mientras ven con películas o recitales de música. ¡Alto plan! Las frazadas afuera con agujeros de pucho, pasto. ¡Ay, no! Todo lo que ¡No! ¡Qué descuidados, pero qué buen plan! Igual, no, obvio. ¿Y si pones tres tu frazada? No, porque la intención es darle al huésped todo para que se olvide y tenga todo ahí. Bueno, entonces yo en tu caso lo que haría sería dejar en la cabaña unas mantas para que hagan eso y explicarles tipo, no, aquí tenés estas mantas que son como para tirarlas afuera si quieren ver las estrellas, si quieren hacer guitarreada, lo que sea. Claro. Pero como ya destinadas para eso. ¿Y no le cobras si te las queman? Sí, yo lo primero que hago. Así como encontrás todo divino en la casa, no son cabañas, es una casa que es súper completa, vienen siempre muchos grupos de gente, de mujeres, por ejemplo, por lo general vienen muchas mujeres solas y la verdad que la pasan bárbaro, así que las casas están súper preparadas y ¿tienen pileta la casa? ¿Cómo? Pileta, sí, en medio del campo, con cabazos a los alrededores. ¡Qué bonito! Uy, para grabar unas cosas de OnlyFans. Le pueden pegar una ojeada. A ver, decilo. Mira, justamente hoy Fede, que está acá conmigo, estuvimos podando árboles, o sea. Seamos felices mientras podamos. Ay, tremendo. ¿Cómo se llaman las cabañas? La Pomena de Areco, la Pomena, como la zamba de la pomeña. Sí. Pero acá como no se puede poner ña en Instagram, es la Pomena de Areco. Perfecto. Ahí está. Ay, divinas las casas. Somos divina, 8 de acá, ¿eh? Oh, re lindo. Hermoso. Así que así como reciben todo impecable, nada, pretendo que también nos la devuelvan impecable más porque vale. Le ponemos mucho amor más y por vale. Eso trabajamos los fines de semana, porque la realidad es que nos gusta mucho y recibir a la gente y que venga contenta, se vaya contenta y vuelva. Bueno, muy bueno. Acabas de meter un PNT de 15 minutos acá en la radio. Fue maravilloso. Te mandamos un beso gigante. Chao, mi cielo. Gracias, chicos. Beso, mi vida. Un beso, Pau. Chau, Pau. Muchas gracias, amigo. Con lo que le gusta a Dieguito. Hermoso. ¿Qué? Que nos digan el arroba. Le encanta. Nos mienten. Un intercambio hermoso que hacemos con nuestros oyentes. Pero viste que arranca uno y después aparecen dos, sí, tres. Sí. Arranca uno, arrancan dos, tres, cuatro. Ya lo conozco. Ay, hola, Cintia, ¿estás ahí? Hola, chicos. Sí, ¿cómo estás, mi vida? ¿Cómo andas? Cintia. Muy bien, hoy nada, es el día de mi cumpleaños y estoy trabajando. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Sin! ¡Ay, bueno, qué noche! Gracias. Así que nada, me merezco un premio. ¿Cuánto cumplís? 38. Muy una bien, pendeja, como yo. Claro. Pendeja, qué jóvenes que somos, por favor, no se puede creer. ¿Qué onda? Bueno, gracias. ¿Cuándo laburas de todos estos días? Todos, o sea, menos fitness, digamos. O sea, hoy, mañana. Sí, hoy, mañana. Bien. Nada, básicamente es por la profesión que elegí, soy contadora, así que bueno. Ay, claro. igualmente como que me hace feliz. Ay, qué bueno, sí. Yo tengo también a mi amiga contadora que le mando un beso a la rubia, que también, ella labura en todos lados. Cada vez que nos vamos de vacaciones, ella está laburando. Cada vez que hay un feriado, ella está laburando. Donde tú estés, siempre está laburando. Es tremendo. Sí. Sobre todo los primeros días del mes. Claro. Y escuchame una cosa, ¿tenés algún plancito para el fin de que vas a hacer algo? ¿Verte con amigos? Sí, tengo plan para, desde mañana a la noche tengo plan todos los días, básicamente. Después también tengo una amiga que cumple el domingo, así que también tengo plan el domingo. Sí, tengo como el fin de bastante cargadito. Espectacular. Hermoso. Bueno, hermoso. Que feliz cumpleaños, que disfrutes de tu noche. Totalmente. Claro. Che, ¿y te vas a comer algo rico hoy? ¿Qué vas a hacer? Algo. Hoy viene mi papá en un ratito, así que estoy obligada a cortar de trabajar, porque hasta ahora sigo trabajando, pero porque, bueno, como reporto a Estados Unidos, tenemos bastante diferencia horaria y demás. Ah. Y bueno, para ellos es como la tardecita. Claro, está muy bien. Te mando un beso, pero te mandamos un beso enorme, sí. Un beso, mi amor. Gracias. Feliz cumple. Gracias. Está bonita. Amigos, hoy es jueves. Hoy es jueves. Y los jueves tenemos secretos. Con identidad reservada. Oh, y hoy tenemos algo hermoso. Secretos que le ocultás a tu pareja. Claro. Un gasto hormiga, no un gasto colmena. Claro, algún gastito, algún gustito, que alguna cosa que haces en la casa cuando estás solo y, o sola. Sí, totalmente. Cosas que le ocultás a tu pareja. Claro. Salís con la voz distorsionada, nosotros acá te damos este servicio. Voy a empezar a dar ejemplos. Dije, no, porque es secretos con identidad reservada. Nos mandás una nota de voz o nos llamás 47756688. Te cambias el nombre, el barrio, el país, lo que quieras. Estoy en vivo acá desde la luna. Sí. Y va a ser espectacular. Sí, sale todo el mundo hoy desde el Orión. Claro. Todo el mundo desde Orión nos cuenta un poco cómo van las maniobras translunares. Totalmente. Y nos cuentan su secreto. Ahí estamos viendo la luna en este momento. Qué linda la luna, amigos. Qué linda la luna. Luna llena. Quédate con nosotros hasta las 10. ¿Esto es Olvídate de Todo? Sí, claro. ¿Obvio? Sí. Más canciones. Esto es Daft Punk. Esto es Harder, Better, Faster, Stronger. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Makes never overwork it. Make you wanna do it just to make sense in the world that never power. Estamos escuchando un poquito de Daft Punk, amigo. En un rato. ¿Qué? ¿Ponemos unos temardos medio tranca? ¿En modo feriado? ¿Pero unas baladazas? Sí. ¿O unos clásicos de los 80? También, ese me uno gusta. De los no, alguna, tipo 3-4. Claro, yo me quedé con ganas de escuchar ayer el... Wouldn't it be nice? Es un poquito, es los Beach Boys. Ajá. Es un poquito más escapado, que podemos ir subiendo. Claro, ese es un poquito más arriba. Pero están un poquito para relajar, ¿no? Sí, para acompañar el mood del feriado. Totalmente, amigos. Sí. Estamos acá en Urbana Play 104.3. Estamos en Olvídate de Todo. ¡Upa! Ahí está nuestro queridísimo José... Bianco. ¿En serio? ¿Qué temazo, ¿cómo anda? ¿Qué temazo? Hola, José. ¿Cómo que te recibimos, eh? ¿Con ustedes? ¿Cómo anda? No sé si... José Bianco. No quería pisar el arranque del tema. Ah, ya, lo pisé yo, ya. Me metí. Tenés todo de la radio fórmula. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Amigo? Todo bien. ¿Cómo están llevando la humedad? Tengo el pelito bastante desastroso por la humedad, pero bien. El peor día, de la humedad fue el domingo pasado. Sí. Para mí ese fue el... Fue insoportable. El lunes también. Muy molesto. Un asco. Pero de a poco empezamos a mezclar con alguna inestabilidad, con alguna lluvia, y de a poco va bajando, pero todavía está alta la humedad, está pesada. Y hasta mañana que nos llegue un frente frío, que realmente va a ser un frente frío. ¿Ah, sí? No vamos a tener... sí, mañana llega, va a generar tormenta. Ya hay alerta amarillo para nuestra zona. Recuerden los colores. Amarillo es el más bajo, naranja el intermedio y rojo el más complicado. Sí. Amarillo significa que tenés que estar atento mañana, pues, si tenés algún plan, bueno, contempla que puede haber alguna tormenta en algún momento, si el cielo se pone negro, si hay mucha actividad eléctrica. Eso, para eso sirve la alerta amarillo, para estar pillo. Mirá, claro. Me salió una rima. Me salió un verso sin mucho esfuerzo. Alerta amarillo, estate pillo. Pero bueno, se aplica solo a los hombres. Ah, amarilla, estate pilla. También puede ser. Bueno, listo, ya lo arreglamos, lo hicimos inclusivo. Listo. Yo sé lo que ustedes quieren saber. De todas maneras voy a arrancar por el tiempo y después nos vamos a dedicar al inodoro y a todas esas cuestiones que estuvieron pasando en el espacio. Muy bien. Vamos a ir, ya vamos a ir. Perfecto. Aguanten, literalmente aguanten. Le decía, hoy un día pesado, pero sin lluvias, está bastante tranquilo. Atrás mío tengo la imagen satelital que muestra que la provincia de Buenos Aires ahora está tomada por la humedad, pero sin grandes complicaciones. Hay alerta naranja por vientos, eso es en la Patagonia, entre el norte de Santa Cruz, el sur de Chubut, ahí se pueden dar ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, pero acá estamos muy tranquilos. ¿Qué va a pasar mañana? Desde el mediodía ya vamos a arrancar con inestabilidad y podemos tener tormentas, especialmente en la tarde de mañana, que es donde se activa la alerta amarillo. Así que, a estar atentos, básicamente. Okay. Y en la noche, recién 10, 11 de la noche de mañana, mejora, empieza a mejorar. Así que si tenés algún plan muy tarde, bien. Si tenés algún plan al atardecer, por ahora parece que va a estar pasado por agua. Antes vamos a tener 27 grados, parecido a lo de hoy, que tuvimos casi 29. Pero yo creo que esos 27 van a depender mucho de qué hora empieza a llover. Si empieza a llover antes, bueno, el día será templado e inestable. Ojo que alguna tormenta puede ser localmente fuerte, obviamente. Estamos en alerta para mañana. Y yendo al fin de semana, sábado fresco y ventoso, 20 grados, fresco y batata, parece que va a decir, ¿no? Fresco y fresco batata. Y ventoso. Para el sábado y para el domingo, no tan ventoso, pero fresco igual. Y volverían las lluvias a la hora de las pantuflas del domingo, 10, 11, 12 de la noche, cuando uno ya está. A la hora de las pantuflas. Y sí, 11 de la... Porque acordate que van a volver las pantuflas este fin de semana. Claro. Este fin de semana vuelven lo las pantuflas. Lo bien que me cae Bianco, no la podés creer. Mirá vos, mirá vos, tenés club de fans. Acuérdense de pegar una lavadita a las pantuflas, porque en algún momento hay que hacerlo. Así que si lo hacen ahora, este fin de semana, ya, por ejemplo, mañana no, pero el sábado las pueden lavar y ya le meten la semana que viene, que va a venir un poco más fresca. Eso te iba a preguntar. 10, entonces, 12 grados. Nos estamos preparando para que la semana que viene ya andamos con busitos, qué lindo, un poquito más abrigaditos. Sí, mínimas de 14, 13. No es tampoco que vamos a tener aire fresco, pero será templado. No, mínima húmedo, de 13. Sí. Mínima de 13, yo uso campera, perdón. Claro, ya por eso, uso campera. Por eso arranca. Está muy bien. Entre casa, pantuflas, saliendo 13 grados a la mañana, un poco de viento, verdad que se va a sentir. Así que sí, va a ser la entrada del otoño. Perfecto. Me parece, y de la cual va a costar ya salir. Puede que quede algún día de calor, pero será algo aislado. Así que, en resumidas cuentas, tenemos un buen fin de semana, salvo mañana, que tendremos inestabilidad y tormentas, algunas localmente intensas. Ahora sí. Bien, ahora sí. Paso a mostrarles por dónde están nuestros amigos. Ajá. Miren este mapa que les voy a mostrar. Vénganse a YouTube, porque José nos está explicando toda la situación de Orión en este momento. A ver, y contanos. Ajá. Claro. A ver. Estamos viendo directamente en este momento la nave donde está, que es un punto que está haciendo una órbita ya alrededor de la Tierra. Voy a ir para atrás. En este momento se empezó a registrar, esto es hace casi 24 horas, pegó una vuelta muy larga que se fue a los 70.000 kilómetros de altura, podríamos decir así, de distancia de la Tierra, altura. Okay. Y ahora les voy a mostrar en dónde estamos en vivo, avanzando ya pegando una vuelta, la última antes de hacer la inyección translunar, que es ese pequeño empujoncito que se da la nave con sus motores para desprenderse de la atracción gravitatoria de la Tierra. Eso va a ser en una hora y 17 minutos, o sea que va a ser exactamente 9 y 10 de la noche. Lo que debe estar viendo esa gente. Sí, hermosa. Porque está como naranja fuerte, Y pero no sé si ellos la ven igual que la vemos nosotros. Claro, yo creo que no. O sea, yo siento que ellos obviamente la están viendo mucho mejor porque están mucho más cerca, ¿no? Pero el color, siento que ya ellos ven el color real de la luna. Claro, el naranja no lo ven, la ven blanca directamente. Si les sigo mostrando, a partir de la hora que viene, de las 21 horas, empieza el camino, salen disparados hacia la luna, que la luna no van directo a la luna, van a encontrarse con la luna, ¿no? Van a un punto de encuentro que está calculado para justamente coincidir, y en ese momento llega primero a la cita, llega primero a la Tierra, la luna le pasa por delante, o sea, si la luna se mete entre la cápsula Orión y nosotros. Y en ese momento, ese tirón que nos genera la luna al pasar nos vuelve a traer a la Tierra. Así que ya sin motores, salvo para pequeñas correcciones, estarían volviendo entonces. Ah, ok. O sea, en la vuelta, José, la esto te lo pregunto desde la ignorancia absoluta, pero la mayor curiosidad. Esto que hablas de la fuerza que le inyecta la luna, o sea, ya solamente con el impulso al salir de la órbita lunar, ¿llegan a la Tierra? Sí. Sí. Esto es como si alguien te agarrase de los brazos en la pista de baile y se encuentra en la corrida. Eso es lo que jugamos alguna vez con los hermanos o con los padres, sobre todo por la diferencia de fuerza y esto que uno queda en el centro y el otro sale volando con los brazos agarrados, ¿viste? Esa famosa calecita. Bueno, eso mismo, en lugar de los brazos, la fuerza la va a hacer la atracción gravitatoria. Entonces vienen y pasan justo a la distancia exacta para que sea un tirón que le genera gravitatorio la luna a la nave de Orión y vuelven. Sorprendido con la cantidad de ecuaciones, con la cantidad de cuestiones matemáticas que deben tener que resolver, porque es yo no puedo creer, yo pensé que se iban derecho a la luna, no, se van a un punto X de ahí afuera, que no sé qué hay. Del espacio. Se van para ahí y de repente casi que se chocan, viene la luna de costadito, se la encuentra. ¿Qué hace? Salí de acá. Es ponerle venir por la 9 de julio y de repente está por cruzar, no sé, Córdoba. Y te encontrás Córdoba, ¿entendés? Con Córdoba. Una locura. Es una locura total. Es que realmente es ese mecanismo de pasar corriendo alrededor de alguien, agarrarte de los brazos, generar ese impulso y volver. El tema, imagínense un error en los cálculos. Pasar de largo de la luna implicaría la pérdida total de la nave, ¿no? Son cosas a las que se está muy atento, porque no hay manera de frenar en el espacio y perder velocidad y retomar hacia la Tierra. Acá si te pasas de largo. No se eran estos cálculos. Para los cálculos que se hacen en la misión, eso es lo más, te diría que lo más trivial, hacer un cálculo de la posición a la que tiene que ir para que la atracción. Eso es como lo más tranqui, eso es como que lo que más. Sí, yo les diría que lo que mejor nos sale. Sí, porque entran muy pocas fuerzas en juego. Oye, José. La gravedad es bastante simple a analizar, sí. Tenemos preguntas desde el control televisivo. A ver. A ver. Adelante. Hola, José, acá desde Cabo Cañaveral de Urbana. Está una pregunta, dentro de los cálculos, ¿la luna puede chocar a Orión? Dentro de los cálculos, no hay manera. Si bien va a volar a través del Ecuador, lo cual probablemente corte el plano en el que la luna se mueve, es decir, si llegara tarde, probablemente esto está recontra calculado y repito, en estos cálculos no se erra, no se falla. Ok, son muy exactos. Es muy fácil hacerlo. Sí, no es que no es lo difícil acá va a ser cuando ahora lo difícil es sí. que estos muchachos reingresen en la atmósfera. Ahí está el próximo enemigo, ahí está la próxima tensión sí. Que va a ser este momento, entonces dentro de prácticamente 7 días. Y cuál es, ocho días cuando estén volviendo. Para retomar lo que hablamos ayer, o sea, ellos viene la luna. La órbita lunar sí. le hace esta calecita a la que estamos hablando, los manda propulsados para la Tierra. Y cuando el problema está justo para atravesar la órbita terrestre. Para atravesar la atmósfera. Cuando está ingresando en la atmósfera, en la nave anterior lo que hicieron fue hacer una doble entrada, es decir, frenar en el proyecto. Imagínense la atmósfera más como una pileta. Que como algo invisible y transparente, y es muy fuerte la velocidad a la que viene con la densidad que tiene la atmósfera. Se combina de manera tal que parezca que chocan contra un sólido. O sea, claro. O contra algo muy viscoso, podríamos decirlo mejor. Es como ingresar en el agua a gran velocidad. Entonces, lo que van a intentar hacer ahora, a diferencia de la misión de hace 2 años cuando adentro había maniquíes, que hicieron un patito, frenaron y volvieron a ingresar en la atmósfera terrestre, ahora van a entrar de una directamente, a una velocidad más alta, 40.000 kilómetros por hora. ¡A la mierda! Y ese es... Sí. Entonces, no se entra con los paracaídas abiertos. Se frena al principio con la presión que genera eso, que sea la atmósfera quien te frena. Sabemos nosotros que si nos saltamos de un puente muy alto al agua... aunque y el agua cemento, sea blandita, es cemento. Y eso tiene que ver con la velocidad con que vos ingresás y la fuerza que te ejerce, la presión que te genera en este caso entrar a esa velocidad. Así que ahí está lo más difícil para esta nave, que nunca fue testeada para este reingreso. Porque la prueba que fue la vez anterior se hizo distinto. Y no salió tan bien esa prueba la vez anterior. Dios. Hubo sorpresas negativas en el sentido de que cuando vieron las escamas de la nave... Claro, en ese reingreso se había congelado parte de la nave en el primer reingreso, las escamas externas, y al descongelarse ya en la etapa de calentamiento que generaba esta presión de la atmósfera, no se llegó a descomprimir lo que se había formado, esas capas de hielo, voy a decir, pero no es hielo, esas capas congeladas que tenían crecieron a gran velocidad y esa expansión, hizo que salten pedazos de la aislación, de estas escamas del que les digo, tenían la nave. Así que para evitar eso ahora se modificó mucho de la parte externa de la nave, la protección térmica, y veremos ahora cómo funciona. Pero hay que estar... Sí, y de eso no hay mucha imagen porque la nave no es como la salida. En la entrada no hay una cámara externa mostrando cómo ingresa. Y le digo algo que lo hablaba ayer, la verdad que Elon Musk lo que ha hecho... En las otras naves, claro. Y transmisiones. Ha sido superior. Las transmisiones de SpaceX pone cámaras 4K por todos lados. Es increíble. Claro. Ayer arrancó, lo vimos. José estaba. No lo podía creer. Cuando despega la nave, cuando despega el cohete, se puso la pantalla en negro. Sí. Nadie lo podía creer. Fue increíble. Son unos cerdos transmitiendo. A ver qué había pasado. Y poncharon mal las cámaras. En realidad creo que lo que sucedió es que había cámaras cercanas al momento del lanzamiento que no resistieron el lanzamiento. O sea, se fueron dejaron de dar señal. Y da la razón a lo que estás diciendo. Director, lo hubiesen puesto a Nelson Castro, que estaba en vivo y estaba ahí, se veía que le pasó la estela de humo por atrás. Hermoso, buen meme metió Nelson, ya cuando volvés de un viaje, con memes que decía la cara de Nelson Castro feliz porque por primera vez lo mandan al lugar donde despegan los cohetes y no donde caen. Así que se merece toda nuestra atención. Ay, Nelson es lo más. Nelson, así que bueno, entonces, se volvió meme. Yo les digo Nelson, que esto de estar hablando del cohete, de la luna durante estos próximos días, me hace muy feliz, ¿eh? O sea, es un momento que estoy viviendo. Antes dime. ¿Cómo lo del baño? Claro. Se le rompió el baño, boludo, no puedo creer. ¿Cómo es la cosa? Llevaba por primera vez un succionador, podríamos decir, una aspiradora, por primera vez. Antes se hacía todo con bolsas pegadas al cuerpo, ¿no? Para evitar porque imagínense que no hay gravedad, hay muy poca, hay microgravedad, y eso hace que vaya para cualquier lado, no se decide para dónde van las cosas, no hay ayuda. La aspiradora saca caca. Entonces en este caso había una succión, pero parece que le reinstalaron los drivers, se había roto, no funcionaba, y creo que fue una actualización de drivers, un prender y apagar, y la cosa ya está lista para ser usada, así que menos mal. Está funcionando. Tremendo. Menos mal, la aspiradora. Está funcionando para el traste, diría. Tremendo. Sí. Te queremos, José Bianco, nuestro meteorólogo, y muchas cosas más de confianza. Te queremos, José. Gracias, José. Chau. Nos vemos mañana. Besitos. Mañana. Qué miedo. Che, bueno, mucha data. Ay, no, me gusta mucho esto. Y saber que tenemos más días de esto por delante me motiva un montón. Salvo que explote. No va a explotar. 4775-6688. En instantes tenemos secretos con identidad reservada. Así que hoy te estamos preguntando qué le ocultaste a tu pareja en algún momento. Y a veces, cuando hablamos de esto, de qué le ocultas a tu pareja, puedes llegar a pensar en cosas, bueno, infidelidad, lo que sea. No, nosotros estamos hablando de cosas capaz que son más chiquitas y que tú prefieres mantener en tu intimidad. Cosas que haces tú, no sé, por ejemplo, hay gente que se come las uñas de los pies. No. A lo mejor te come las uñas de los pies cuando tu pareja no te ve. De verdad, hay gente que hace eso. ¿Cómo vas a decir? No puedo creer. Hay gente que hace, estoy segura de lo que te estoy diciendo, hay gente que se come las uñas de los pies y los hace escondido de tu pareja. Obviamente tu pareja no lo sabe. Me dio mucho asco lo que acabo de contar. A ver, hola. ¿Tenemos uno? Hola, chicos. Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien. Les vengo a contar un secreto. A ver. Es un poquito piadoso. La verdad es que mi pareja no sabe que yo guardo en el último cajón de la mesita de luz golosinas. Y como a la noche sufro de insomnio... Y él duerme profundamente. Ah, abro el cajón, me como algún chocolatito, algún caramelo de esos masticables y me vuelvo a dormir. Él ni sabe, y el otro ni se entera, ¿ves? Pero estos son los secretos que estamos buscando. ¿Qué cosas estamos buscando? A tu pareja. 4775-6688. Hay de todo, livianitos, pesados. Ustedes nos llaman en instante. ¿Tenés uno pesado? ¿Tenés uno más heavy? Sí, poné uno. A ver. Antes de irnos a la tanda. A ver. Buenas noches. Bueno, soy Sebastián de la Luna. Ok. Se cambió el nombre. Lo que le oculto a mi pareja es que yo hace 2 años. Suspenso. Tuve un affair con una compañera de trabajo y quedó embarazada. ¡Ah! Cuestión. ¡No! Ay, la cerré larga. Y yo una vez por semana me hago un tiempo para. Y a verlo. Tremendo. Ay, es el señor Banana Negra. No lo saben. Lo sabrá nunca. No lo sabrá nunca, gordo. Ay, Dios. No puedo, es jueves, no puedo juzgar. No podemos jugar. Joaquín. No puedo juzgar. Tremendo. Para en instantes. Ay, tiene doble familia. En instantes. Qué desgraciado. En instantes. Ustedes vayan dejando, amigos. Ay, y en instantes los ponemos al aire, ya sabes. Y te diste cuenta que la voz sale distorsionada y te cambias el nombre. Y nadie sabe nada. Anda a esconderte por algún lado. Nos mandas una nota de voz y listo. 11-6861-1043. Ya venimos. Pónchale. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Colchones Galón es para todos. Galón, Galón es mi colchón. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Nombre alado. Urbana Play Live, viernes de 22 a 0, edición nacional, con Pauli Echeverría. Domingos de 22 a 0, música de todo el mundo, con Clemente Cancela. Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. Somos Urbana Play y tenemos nueva app. Reviví, comenta, linkea y compartí nuestros contenidos. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, nueva app. Estamos conectados. Conectate. ¿Sabías que el Templo de la Carne y el Vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesús y haz tu reserva. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Muro, chau. Una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en Platea.net y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Gran estreno en el Teatro Apolo. Unión Ganadera, hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chau. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. GameStar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. I've been gone for a minute, been low key with my business. Asking Rita, who is it? Is it true? I've been taking off every weekend. You and I and our feelings, 'cause the high's so much better with you. Rita ahora haciendo Praising You, temazo de Fatboy Slim. Bueno, amigos, llegó el momento de secretos con identidad reservada. ¡Qué temazo! Ah. Y hoy vamos a hablar de esas cosas que le ocultas a tu pareja. Pueden ser grandes, chiquitas, peliagudas o capaz graciosas. La que tú quieras. ¿Qué? Yo una vez... No pasa nada. Una vez, a mí me gusta una marca de productos... ¿Para qué? Bañarme, para la piel, de todo, de L'Occitane, una marca que tengo. Ok. Me encantan. Y una vez se me estaba acabando a mí y tenía un solo repuesto. ¿Qué dijiste? Nah, le cambié un frasco, le puse otra marca y, le, no. y yo me quedé con el mío. No quería compartirlo. No puede ser. sí, no, no, sí, le puse cualquier otra cosa. En el frasco de los 7 le puse. Y me dijo, toma, mi amor, acá está el tuyo. Toma, uno que más o menos tiene el mismo olorcito. Pero nada que ver, te repajoso, te queda todo. No, malísimo. Así que, no, bueno, yo una vez cambia de un sachet de. Sí, bueno, estas son cosas que Diego le ocultaba a su pareja. Ya no más porque lo contó en la radio. Esperemos que no esté escuchando, sí, va a estar escuchando, lo peor de todo. 4775-6688, te cambiamos la voz en vivo. ¿Qué le ocultás a tu pareja? Cosas chiquitas, cosas grandes, todo nos sirve a nosotros. Queremos jugar un ratito, queremos escuchar a los amigos. Claro, a ver. A ver, empezamos a escuchar mensajes. A ver, ¿qué dice la gente del otro lado? Muchos años le oculté a mi pareja que la ayudaba a mi abuela económicamente. Oh. Y le decía que mi salario era la mitad de lo que verdaderamente ganaba. Un rato. Ay, no. A ver, o sea. Tremendo, no podemos juzgar, no podemos juzgar. No, pero yo este no lo juzgo, ¿eh? Porque él estaba ayudando a su abuela. Lo que me hace dudar es del vínculo con su pareja. Porque, ¿en qué relación estás? Que tu pareja no va a apoyar que tú ayudes económicamente a tu abuela. En la relación que podía estar él, capaz. Claro, porque la abuela es sagrada. La abuela es sagrada. La abuela es sagrada. O sea, si no puedo mantener en paz a mi abuela. Nadie se atreva a tocar a mi abuela. Hola. No, claro, más vale. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos buscando historias. ¿Qué le ocultás a tu pareja? Contá una. ¿Qué? Ay, no. Pero de acá. ¿Tienes una más? No, ¿quieres que vos tenés algo? Yo tengo alguna, pero a mí me da un poco de cosa. Sí, no. No, porque si no nos requemábamos. ¡Claro! Este es un montón. Nos requemábamos, sí, nos requemábamos. Una amiga. No, bueno. Sí, yo de una amiga tengo para contar. No es mía, pero es de una amiga también. A ver, ¿cuál? Lo empezó a hacer hace un montón de tiempo, pero hace un montón de tiempo ya no la veo más igual a ella. Y le cagaba un poco de nafta. ¿Cómo así? No les miento, le cagaba un poco de nafta. Le sacaba nafta. ¿Y cómo se la sacaba? ¿Así? Tenía una manguera. No. Chupaba de la. No, chicos, un montón. No, te lo juro. Como los mecánicos. No, qué locura. Le sacaba nafta al novio. Bueno, pero no se daba cuenta. Y ella tenía un bidoncito y nada, no, casi nunca iba a la. Bueno, yo tengo una. Es muy terrible. Le mando un beso. Tengo una, pero la voy a contar igual. Mariana. Hay algo que. No, loco. Rocío Giraudi. Yo dudo que me esté escuchando. Ojalá que no. Nosotros, en la casa, cada uno tiene como tareas que odia más o menos, ¿no? Yo detesto con todo mi ser lavar los platos. Es algo que yo de verdad odio hacer. A mí me gusta secarlos, lavarlos. Yo prefiero secarlos, ordenar, sí. Todo eso. Ahí recontra estoy. Puedo ordenar toda la cocina, pero lavar los platos lo odio. ¿Qué pasa? Normalmente se hacen las reuniones familiares en nuestra casa. Sí. Ese día habíamos tenido un almuerzo con la familia, habían quedado todos los platos sucios y se supone que yo llegaba primero a la casa. El que llegaba primero a la casa tenía que lavar los platos después. Ah, ¡se escondió! Dios, me quedé dando vueltas por el barrio. Bueno, entró a la casa y volvió a salir para no lavar los platos. Subí, agarré un busito y me fui a dar vueltas por el parque que tengo al frente. No te puedo. Porque llegará el primero. Y cuando llegó primero me dijo, ay, gorda, bueno, voy a lavar. Y yo le dije, gordito, yo estaba por llegar. Ay, y cuando llegué le estaba lavando y ya está, pues le tocó a él. Bueno, te escuché. Ay, justo le mandé una nota de voz con lo que acabas de decir. Enviar. Tuki, ahí está. Soy muy idiota, me acabo de arruinar una táctica. No, 8 de la noche puede ser. 8 de la noche, 15 minutos, es muy buena. Pero es tremendo uno. Y si no es mala. No quiero lavar. Estamos buscando qué le ocultás a tu pareja. Hola, Mariano. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Mariano? Bien, ¿y ustedes? ¿Todo tranquilo? Chévere. Por suerte, muy bien. Bueno, bien, acá bien. Bueno, te escuchamos. Bueno, es un poco complejo, no sé qué van a opinar, pero bueno, heredé una propiedad en un momento de mi vida por un familiar. Ok. Yo estoy en pareja actualmente. El heredero. En el cual, bueno, yo esa propiedad la puse en venta, me quedé con el dinero y me construí una casa en un lugar sin que mi mujer lo sepa. ¡No! Escúchame, bueno, ¿estás casado o estás de novio? No, estamos en pareja, tenemos hijos, todo. Oh. Ah, es tu mujer. Y no, escúchame. No, pero, o sea, pero es tu mujer, pues, o sea, es tu pareja con la que sí, vives, sí, hijos, todo. Y te pregunto, ¿para qué quieres esa casa? El bulo. Para para el día de mañana. Ok, y, o sea, ¿qué va a pasar el día de mañana, amigo? Ya sabes cómo va a ser el futuro. El día después de mañana. El día después de mañana. ¿Qué pensás que te vas a separar? ¿Qué es lo que pensás que va a pasar? Y puede llegar a pasar. Soy un poco desconfiado y un poco conservador. Más que nada por el esfuerzo de la familia que implicó todas esas cosas, ¿entendés? Entonces, fue una herencia, ¿qué era? ¿De tus abuelos? ¿Qué era? ¿De la familia? Sí, era de mis abuelos. Y escúchame, ¿tú sientes que tu pareja está mal? O sea, ¿es una pareja que está como en vías de extinción? Por momentos sí, por momentos no. Ok, entiendo. ¿Y lo hiciste sin que se entere para no dividir bienes? Claro. Sí, obviamente, aparte de eso, mi familia, las cuales lo saben, obviamente, me lo recriminan bastante. Pero bueno, yo prefiero seguir guardando silencio. Te lo recriminan, pero son cómplices, no se lo contaron por atrás. No, bueno, pero yo entiendo. No, o sea, no, la familia no, le va a decir a él si sienten que él está haciendo algo mal, pero no pueden ir a contarle a ella sin su aprobación. Yo eso en eso lo entiendo. Pero te pregunto, ¿hace cuánto está lista la casa? Y hace 2 años. Lo que pasa es algo que el día de mañana, si me pasa algo, va a saltar de una forma. Porque no tiene escritura, tiene sesión de derechos. Es otra historia. Claro, pero te pregunto, o sea, el día de mañana también es un bien para tus hijos, ¿o no? Por supuesto, es que está pensado para eso también. ¿Y entonces cuál sería el problema de que ella supiera? Y no lo sé. Yo pienso que quizás si hay algún conflicto de algo, qué sé yo, quizás pueda apuntar a eso y... Se quiere quedar con esa casona. Amigo, te digo una cosa. Sí, a ver. No confías en tu pareja, pero ni un poquito. Si tú tienes como... A veces sí, a veces no. Claro. Veces, sí. Es un poco ambiguo. Es tu amante y tu enemiga al mismo tiempo. Me gusta la risa sarcástica de Miguelita. No, no sé si fue lo que pude reírme de la situación que acabo de escuchar. Sí, es tremendo. Es Ay, tremendo. Dios Escúchame, mío. Por eso, o sea, a veces es tu amante, a veces es tu enemiga. ¿Cómo? A veces es tu amante, a veces es tu enemiga. Tal cual. Uy, amigo, yo es busco. Es complejo. Sí. Por eso yo lo dije desde un comienzo, que es complejo. Claro. ¿Tú la amas? Yo la quiero, sí, yo la quiero, la madre de mis hijos, pero bueno. No, dijo que la ama, dijo que la quiere. Dijo, yo la quiero. En los cuales hay una ambivalencia. ¿Y por qué seguís, amigo, ahí en ese no pareja? Lo sé. No sé, sí, qué sé yo. Más ahora que tenés casa, andate ese bulo, amigo. Separate. Separate. No, no, no. Está alquilada, entonces. No, o sea, no solo eso, sino que le está sacando plata a la casa. No, re bien. Y bueno, hay que pagar todo lo que salió la construcción, la remodelación y todo eso. Ay. No solo eso, sino por una cuestión de... Para un ingreso, ¿no? Óyeme, te pregunto. ¿Qué? ¿Te portas bien dentro de la relación o estás más con un pie afuera que adentro? No, sí, trabajo mucho. Trabajo mucho y estoy en casa, obvio, estoy presente, pero bueno, podría estar más. Pero ok. Bueno, ¿te mandaste unos mocos? ¿Te mandaste unos mocos? Nunca, no, ¿sabes que no? Bien. Tuve Neno. Situaciones, pero no. Ok, no concretaste. No, lo sentí. Perfecto. Bueno, mi amor, yo te recomendaría que evalúes primero tener una charla a ver si se puede mejorar la relación, porque entiendo que son una familia y es complicado. Bueno, entonces, amigo, empieza de a poquito a tomar la decisión de separarte, porque tú no confías en esa persona, no eres feliz en esa relación, o sea, ya tienes un montón de planes por fuera. Al final, para los hijos es más... Bueno, lo dije por una cuestión, como te dije, conservadora, nada más. Claro. Que el día de mañana, si hay alguna separación... No. ¿Tus hijos? Eso, que es lo único que tengo para poder dejarlo a mis hijos. Ey, tenés plan B, nada. También para escaparte vos de la casa, si se va todo el carajo, amigo, tener un lugar donde... También. Pará, ¿tus hijos son mayores o menores? Solo eso te pregunto. No, son menores, lo que pasa es que también está un poco lejos la casa, ¿viste? No, cuiden a los niños. En un country. Sí, sí. Claro. Yeah, se mandó tremenda quinta. No. Se mandó la... Tiene la del Chiquitapia, boludo. 40 caballos, 3 jacuzzi, 5 establos. Bueno, una granja de carpincho. No. Pero tiene sus comodidades. Tiene sus comodidades. Mira vos. Bueno, mi cielo, mi consejo más sano es ese. Si no confías en tu pareja, eventualmente piensa en cómo salir de esa relación. Es mejor tener padres separados que padres infelices para los niños. Así que... Sí, sí, tal cual, uno piensa en todo eso. Pero sí, bueno, sí. Es algo que quizás lo tengo dentro mío, ni siquiera... No se anima, no se anima, no se anima, no se anima. Estoy un poco Mariano, atado. Te queremos, beso, Mariano. Mariano. Beso, amigo, que estés bien. Gracias por llamarnos. Chao, gracias, mi amor. Vos también, cuídate de esa. Ay, atención. No, bueno, no, no. Esa pregunta no se la podíamos hacer porque si no empieza a revelar un poco más la identidad. ¿Qué le iba a preguntar? ¿Cuánto tiempo tenía con esa persona? Ah. ¿Ves? Porque es que yo creo que ya llegó un momento donde la dijo que tenía de la hijos menores. Tenía hijos menores, no sé. Bueno, igual pueden tener toda la vida juntos y recién haber tenido hijos hace poco. Tienes razón. Pero si uno tiene toda una vida con una persona, construyendo un proyecto, laburando. Sí. Y está delicado. Se complica. Tenemos más llamados. El único buen padre o buena madre son los que no tienen hijos. No digas. Sí, yo, mi mamá no. Es increíble, Rolón. Hola, a ver, ¿quién está al otro lado? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, por acá Lalo Landa. Yo tengo un tema. Yo, bueno, con mi pareja estamos hace ya más o menos 4 años, un poco más de 4 años. Ya convivimos todo. Con el tema de los gastos nos manejamos bastante bien. Vivimos los gastos. Tratamos de ahorrar juntos para cosas de la casa, para vacaciones. Como bueno, proyectando, obviamente, a casarnos todo. El tema es que tengo muerto con una tarjeta de crédito que van a ser ya 2 años, que está ahí, que no lo puede pagar, que se fue haciendo una bola de nieve, y bueno, todo lo demás, en los gastos en general estamos perfectos, yo estoy bien con todas las tarjetas, las otras que tengo, pero esta quedó ahí, y si es una bola de nieve, si no me animo a blanquear, voy a ver qué hago, si refinancio, si no refinancio, veré que cómo resuelvo, pero bueno, nada, no lo sabe ella, es una tarjeta que venía de antes, estar con ella, así que... No lo vas a ver tampoco. ¿Cuánto bueno, será? Muy buena la radio, saludos. Uy, mi vida, este me parece tremendo. Porque además tienen planes de casarse, de todo. O sea, hay una ¡ay, Dios! No, y aparte, amigo, tu nombre lo verás. Capaz que claro, gordo. Un día entras en un quilombo y capaz que te cancelan la cuenta, no puedes entrar, te embargan algún bien. No, paga esa tarjeta. Es que no puede. No, sí, si tiene plata para hacer una fiesta y para casarse, puede pagar la tarjeta de crédito. Ah, no me vengas. Y para mí lo tendría que hablar. Pero es... No, mira, es va terrible, con el... chico, se va a casar. Se va a casar. Tiene planes de casarse. Va con la mala noticia a su chica, a su próxima esposa. Le dice: no, mi amor, no nos podemos casar. Tengo que pagar una tarjeta de crédito. No, pero es que no le tiene que decir eso. ¿Y qué le tiene? Él no le tiene que decir. Él le tiene que contar y bueno, decir que bueno, estos meses voy a destinar un poco de plata para la refinanciación de esta deuda. Tengo esta deuda hace muchos años. Y si tú me vienes con la verdad y me dice, tengo esta deuda hace muchos años, me quiero empezar a hacer cargo, necesito hacer esto, para mí es absolutamente respetable. Oh. Te estás haciendo cargo de un error que te mandaste. Y de última, no, me saltó ahora esto. No, olvidé de esto, me olvidé de esta tarjeta. No, cara de idiota no. Esa no, cara de idiota. Tengo no. Una amiga, yo le conté el otro día, que sacó un préstamo por una aplicación, viste, esta de bancos, billeteras virtuales, y como le debía plata, le llamaban y me mandaban mensajes a cada rato, desinstaló la aplicación y dice que si desinstalás la aplicación, no debes más nada. No, mentira. Es un chiste. 4775-6688. Estamos hablando de qué le ocultás a tu pareja. Hola, Miriam. Ay, hola, Miriam. Hola, ¿qué haces, Miriam? ¿Todo bien? Hola, Miriam, ¿todo chévere? ¿Y tú? Bien, todo tranqui acá. La primera vez que lo llamo. ¡Un éxito! Que no sea la última. Miriam, queremos escuchar, ¿qué le ocultás a tu pareja? Bueno, es un poquito más light que la anterior. Muy bien. Pero evidentemente en las relaciones se oculta mucho el tema de dinero. Sí. No, nada, esta es una pavada comparación. Tengo un plazo fijo y mi pareja no lo sabe. Okay. Nada, tengo plata guardada y cuando puedo me guardo plata porque trabajamos juntos. Ok. Y bueno, nada. Pero piensa, esa plata... mis ahorros. Claro, son tus ahorros. De la pareja sin que lo sepa. No sé si me parece mal. Son sus ahorros personales. Tú igualmente, o sea, ustedes tienen, te pregunto, por ejemplo, gastos compartidos, sí. ¿Pagan todo en la casa igual? Sí. Porque hace muchos años que estamos en pareja. Okay. Y trabajamos juntos encima. ¿Y tienen algún ahorro juntos? O sea, ahorran en... este momento no. Por eso yo decidí empezar a encanutarme plata. Porque ha pasado que los ahorros que teníamos en conjunto, en alguna pelea, mi pareja se lo llevó y se fue de viaje. No, ¿qué? No, mira. Pero gorda, ¿te cagó Guita, tu pareja? Todo, menos mal que estás ahorrando plata para ti sola. Para, no, bueno, sí, no, está bien. Me separo. No, amiga, está todo mal. Escúchame, ¿ustedes se pelearon y él usó el fondo común de la casa? Sí, para irse a un viaje que tenía hacía mucho tiempo pendiente. Pero ya usó parte de los ahorros. ¿Cuánta parte? Estamos hablando del 50%, que en todo caso sería su 50%. No fue tan claro, Ana, o sea... Okay. Lo dejamos ahí porque es una situación que todavía no puedo superar. No, claro, yo te estoy metiendo un dedo en la llaga fuertísimo, perdóname. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿No se habla de guita o sí? Hasta un dedito. No, pará. Escúchame, ojo con lo que le decimos porque su herida está fresca, acaba de decir. Ah, ¿cuántas se llevó más o menos? En verdecitos, un par. ¿Un par de verdecitos? Sí. $3,000. ¿Mil? ¿Cuánto? Y unos 3. No, no, no, dolor país. Bueno, escúchame. Yo no lo dejo entrar nunca más a mi casa. Bueno, no, no, no. Pregunto otra cosa. Nos quedamos para otro día. No, claro, esa es otra cosa. Mi pregunta real en esta llamada es: ¿hoy estás bien? ¿Estás contenta? ¿Cómo estás? ¿Estás más o menos? Entonces ahorra tu vaina. Sí, amiga, ahorra sí, para irte a la mierda. Ahorra para irte a la mierda. El anterior me hizo reír de los nervios porque yo también heredé y me voy a comprar mi casa. Pero lo sabe. Ah, lo sabe. Este lo pero sabe. Va a estar a mi nombre. Junta tus cosas y anda. Esa es la recomendación de Walter. Esa es la recomendación directa de Walter. Amiga, ahora que tenés casa. Separate. Tenés la platita ahí para comprarte hasta tus luego, mueblecitos, gorda, tus cositas y todo eso. Ah, vale. Y bueno, veremos. Lo llamaré más adelante y les cuento. Perfecto, nos actualizarás la novela. Pero un jueves así no te reconocemos. Claro. Exactamente. Un beso, te queremos. Chicos, los quiero, los veo siempre. Gracias. Eso, mi y reina. Cuídate, por sí, favor. Lo más importante es que estés pues bien. Claro. Me dio ternura. Ay, a mí también, me dio cosa. Chao, chicos, un beso. Un beso. Besito. Tremendo. Amigo, ¿cómo están las cosas en las parejas? Tremendo lo Estamos de la plata. En Urbana Play 104.3, los jueves, nosotros ofrecemos un servicio radial que se llama Secretos con Identidad Reservada. ¿Qué le escondés a tu pareja? Nosotros te distorsionamos la voz en vivo, por eso salís con voz de pitufo. Y por eso te estamos escuchando, claro que sí. A ver. Hola, Juan Carlos. ¿Qué haces, Juan Carlos? Chicos, ¿todo andas? Bien. ¿Cómo estás, chupapito? No le pongas eso, Walter. ¿Todo tranquilo, Juan Carlos? Todo tranquilo por ahora. Qué bueno, mi amor. Hasta que se entere todo tranquilo. No, no se va a enterar, no se va a enterar. ¿Qué le estás ocultando a tu pareja? Bueno, chicos, mi pareja tiene una gran habilidad para poder guardar cosas dulces. Y no comerlas. ¿Y no comerlas? Y no las esconde encima. Yo no puedo evitar comerme las cosas dulces que ella deja, además de las mías. Claro. Hace un tiempito atrás ella compró un dulce de leche especial en una naturista, sin ninguna etiqueta negra, no tenía azúcar, el dulce de leche más sano del mundo. ¿Y? Y no lo pude evitar. Me lo comí. ¿Entero? Pero para que no se dé cuenta, con el último poquito del tarro, pinté todo el vidrio de marrón y lo guardé en la heladera. O sea que agarraste un poco y empezaste a hiciste un menjunje y lo pusiste como en el costadito para que parezca que está lleno. Imaginármelo en la cocina de la casa. Para esconderme y ocultar, recibí un poquito de dulce de leche y lo pinté todo por el vidrio. ¡No! ¿Y hace cuánto? Y no se ha dado cuenta. Y... estimo que sí se ha dado cuenta, pero habrán pasado hasta que lo vio más o menos 3 meses. Imagínense lo que bueno. Le dura las cosas. Igual lo hablamos, creo que lo hablamos ayer o lo hablamos muchas veces en este programa. Es horrible que te coman tu comida. Pero ya va, si tú tienes en la casa un dulce de leche, no te puede durar 3 meses. Obvio, me lo voy a comer. Sí, no, obvio, no. Pero, no. Pero claro. Hay que claro. Hacer la mierda. A la comida hay que hacer la mierda. Chicos. El único fin que tiene el dulce de leche en esta vida es ser comido. Totalmente. La regla en nuestra casa. Es que siempre me dejes un poquito. Yo tengo que haberlo comido. O sea, no puedes terminártelo y que yo no lo haya probado. Pero cualquiera de los dos puede comer. O sea, es así. Lo que pasa es que en este caso ella compró el dulce de leche. Yo le dejé un poquito. Lo que estaba pintado en la pared. Depende también, viste, quién compra las cosas. Eso también es verdad. Y si es algo especial para esa persona. Claro. Pero está muy bien lo que nos contaste. Te queremos. Gracias, amigo. Bueno. Era ese el secreto, chicos. El tuyo, gracias. Me encanta. Te queremos. Un dulce secreto. Gracias, amiguito. Gacho, papi. No. Chao, Juan. Chao, mi amor. Come dulce de leche este. Venga, claro, sí. Este es el monstruo come galletas. No, tremendo. Ay, chicos, ¿cómo que qué cantidad de cosas ocultan en este programa, eh? 4775-6688. Capaz que alguno puede salir en el medio de la tanda. Si llama y queda alguno jugosito. Escúchame. Lo ponemos ahí en el medio. Yo estoy para que salgan random de aquí a las 10, eh. Si quieren seguir mandando cosas, re. Que sigan mandando y los vamos tirando en el. Claro, ahora, porque es feriado. Total. En un rato vamos a estar poniendo una ópera que dura como 15 minutos, sí. Amigos. Así que banquenos, se viene una de Tchaikovsky y también vamos a ver, claro. Si ponemos algo de Beethoven. Nos dejó Nelson Castro algunas recomendaciones y todo eso. Les vamos a disfrutar entre todos, ¿ok? Ya regresamos. No con más, de olvídate de todo. Orbitate de todo. Orbitate de todo. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Y muro, chau, muro, chau, muro, chau, chau, chau. Una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Gran estreno en el Teatro Apolo. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Y muro, chau, chau, chau, chau, chau. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Por la mañana, al levantarme. Canones, canones, cano, mi colchón. Colchones, canón, es para todos. Canón, canones, mi colchón. Pong. Vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio, en Argentina. Now. 97.9, Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Arroba Urbana Play FM. En Instagram, X, TikTok y Facebook. Esta Semana Santa, en vez de viajar, te recomendamos que te quedes en el puerto. Puerto Cristal, Puerto Madero. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Esa, claro que sí, vamos a seguir paseando con nuestro Renault Kardian. Y si está buscando un plan distinto, de esos que sorprenden, en serio, hay un lugar a menos de una hora de Buenos Aires que parece sacado de otro mundo. Se trata de Museo Mariposas del Mundo. ¿Qué? Es un espacio único donde conviven más de 70.000 mariposas de todos los tamaños, de todas las formas, de todos los colores que te puedas imaginar. Una locura. Ay, pero esto no es solo una experiencia visual, porque detrás de este espacio hay una historia familiar que es espectacular. La de Andrés Varga, que recorrió el mundo y descubrió especies que hoy llevan su nombre. Incluso registró la mariposa más grande del mundo, reconocida por el récord Guinness. El recorrido dura alrededor de una hora, aunque lo cierto es que te quedas mucho más tiempo de lo que pensabas, no solo por la cantidad de ejemplares, sino porque también hay insectos realmente impactantes que parecen bichos de otro planeta. ¡Wow! Es una locura. Sí. Además, el museo cumple un rol clave clave en la investigación científica, en la concientización sobre el cuidado de estas especies, algo que suma valor a la visita y también vuelve mucho más significativo todo esto, claro, el hecho de recorrer este lugar con todo esto que está pasando ahí. Claro, obvio. Y si hay un momento que te queda grabado es la posibilidad de liberar una mariposa recién salida de su capullo. ¡Ay, Ani, me parece increíble! Pareciera simple, pero es profundamente emocionante. Un planazo distinto, cercano y absolutamente inolvidable. El museo abre de martes a sábados, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Esto queda en Italia al 650, en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Y me pareció un planazo. Impresionante. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con e-shifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más en Renault.com.ar. Gracias Renault Argentina, los amamos. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología. Sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian. El cambio ya empezó. Secretos con identidad reservada. Secretos Extended. Sí, lo pediste y siguen los secretos, amigos. Es feriado, está bueno porque el feriado podemos extendernos un poquito más. Pero claro, me copa muchísimo y supuestamente tenemos un secretazo. A ver, atención, ¿quién está del otro? ¿Benjamín? Benjamín. Hola, Benja. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué hace, Benjamín? Bienvenido, amigo. ¿Cómo andas? Gracias, che, primera vez que los escucho. ¡Qué bueno, serio? Benja! Bienvenido. Gracias por estar Diego ahí. Anaís, ¿no? Anaís. Perfecto. Anaís Castro, Diego Poggi. Gracias, amigo, por escucharnos hoy. Ya nos vas a contar cómo llegaste aquí, pero ¿cuál es tu secreto esta noche? Mi secreto es bastante picante. Listos para, listos, o sea, para escuchar. Él empezó y arrancó, pero con todo. A ver. Y lo que pasa es que, bueno, el tema es lo que estoy soltero hace más de 5 años, ¿sí? Ok. Experimentando, estando en pareja y demás, no funcionó. Hace un año aproximadamente conocí una chica que resulta que tenía una relación, familia, pareja, hijo. Ella tiene familia, pareja, hijos, todo. Sí, perfecto. Ok. ¿Qué pasa? Cuando me lo blanquea y me plantea de formar parte de una pareja. ¿Sí? Una pareja que ya estaba, el tercero en discordia. Va, no en discordia. Participando activamente en la pareja. Ay, o sea, ella le estaba pidiendo que fuesen trieja. Ay, qué ternura la gente. Parte de la trieja. ¿Qué pasa? Paralelo a eso, yo conozco una chica de trabajo que corre la cabeza y demás. Ahora yo no sé si blanquear de un lado o del otro, porque si me blanqueo a los dos, tranquilamente puedo perder parte de la trieja y a la chica que estoy conociendo, y se ve. Lo de la trieja entiendo yo por estas cosas que uno piensa. Capaz que hay gente que tiene la cabeza un poco más abierta. Ya, exacto. Por eso. Si entran dos, entran tres, entran cuatro. Te quiero hacer varias preguntas. ¿Hace cuánto? O sea, ¿empezaste a participar activamente en la trieja o todavía no? Sí. Ok. Un año. Hace un año estás dentro de esa trieja. Sí. ¿Qué son? ¿Dos chicas o una pareja? ¿Hombre, mujer y vos? No, hombre, mujer. Ok. ¿Y dentro de esa trieja estás en pareja con los dos o solo con ella? No, solo con ella. Solo con ella, ok, perfecto. Cucol. ¿Es una cuestión que ellos tienen de alguna manera como medio en secreto en su vida? O sea, como que tú eres participante activo solamente de manera íntima, no es que van a comer, no es que van a restaurantes. No, ellos son una familia normal, padre, hijo, chico. Claro, es solamente en la intimidad. Sí, tal cual. Ok, ahora, esta persona que conociste en el laburo, ¿te gusta como para algo más que solo intimidad? Sí, totalmente. Bueno, amigo, entonces yo creo que... O sea, piensa que cuando la pareja que te invitó a participar... Te explico, el problema mío es que la pareja, la chica esta, yo no puedo blanquear lo que tengo, porque es muy tradicional. No, bueno, igual la chica de tu laburo, con ella no lo puedes blanquear. Y no, lo voy a seguir, no sé si seguirlo ocultando y demás. Mira, yo te daría el siguiente consejo. Mucha gente, amigo, yo estoy agotado. No, yo te daría el siguiente consejo. Yo entiendo que al principio empezar a participar en esta pareja que ya está establecida como el tercero, no sé qué, es exótico, es divertido. Justo está muy comprometida. ¿Qué? Está muy comprometida con la causa. Estoy está tirando unos consejos tremendos. Estoy muy comprometida. No, pensé que venía dormida y estoy bien conectada. Sí, no, está re bien. Bueno, yo creo que esta gente eventualmente va a volver a cerrar a su pareja. Esta gente eventualmente va a seguir con su pareja, va a dejar la cuestión de tener un tercero en la intimidad y cuando se les acabe como esa diversión, porque tú no estás pasando a ser parte de una relación estable diaria, con ellos, claro. Diaria. Y te vas a perder la posibilidad de tú tener una relación de pareja con una persona que te está gustando mucho por ser la aventura de una pareja casada. Silencio. ¿Qué piensas? Perfecto, sí. Lo pensé también. Claro, te vas a quedar sin el pan y sin la torta. No le diga a nadie, cortá con los otros dos, sí. Amigo. Exacto. Empecé a estar con la guacha piola. Y exacto, empieza a estar con a echarle los perros, a salir lo que quieras, pero teniendo el terreno un poquito más liberado. Pará, estoy pensando, sí. y si le corta, pará, no le funciona con la piba del laburo. Pará, porque vos también salir con una piba del laburo también medio complicado. También, ¿verdad? Pará, se pudre todo en el laburo. Sí. Se pudre todo en el laburo, te quedas sin el pan y sin la torta. Ay, ¿qué ibas a decir, Benja? Creo que, más allá de que yo estoy con la chica de trabajo, me explica mucho porque esta pareja es cercana a nuestra casa. ¿Cómo? ¿Que la pareja es cercana? Es el mismo barrio, está a 200, 300 metros. ¿Es vecino? Claro, de la casa de ella. ¿De la casa de ella? O sea, ella se puede llegar a enterar. Sí, totalmente. No, amigo, es un quilombo. Bueno, igual... Y sean swingers y listo. A ver... Yo pienso, tú con esta muchacha del laburo, ¿ya empezaste a tener algo o no? Sí, ya sí. Casi también, al mismo tiempo, un año. ¡Un año! Amigo, solapaje. ¡Amigo! Solapaje mal. Pará, todo hace un año, boludo. Claro. ¿Estás enamorado de alguien en toda esa situación o de nadie? Al momento te sientes capaz más fuerte por la chica, mi compañera. Entonces salí de lo otro. Lo otro te gusta porque es extraño, porque es nuevo, pero... Listo, yo salgo. Yo tengo caso, yo salgo, no lo comento, yo lo pensé igual, ¿eh? Ajá. Yo salgo, no lo comento. Después se entera por otro lado, estando ya permanente, todo serio. Entiendo. Pero bueno, pero eso es un riesgo, que ya lo tienes porque ya lo hiciste solapadamente. No, lo negás, yo lo niego, no. ¿Qué? Yo no estuve con nadie, yo estoy solamente con igual, vos. Igual, ¿por qué se va a enterar? Piénsalo bien. Ellos tienen más para perder que tú. No, pero capaz que alguno de los dos de esta pareja con la que sale le manda un mensaje. Mirá, que estuvo saliendo con nosotros. Vos no le digas nada a nadie, amigo. Decirle, mira, no quiero. Ya está, chicos, los quiero un montonazo. Yo quiero hacer mi vida, conocí a alguien, ya está, chao. Me está gustando alguien. Claro. Yo saldría primero de la trieja. Y el riesgo ya lo vas a correr porque ya lo hiciste, eso es lo que digo. O sea, el riesgo ya estaba desde el momento en que decidiste mantener las dos relaciones paralelamente. Igual la trieja es hermosa porque, por ejemplo, alguien te va a hacer el desayuno y vos seguís ahí en la cama, tiqui, tiqui, tiqui, no. Tiqui, tiqui, y está bueno. No, contame, que para mí tiene muchos beneficios, Siempre hay alguien que está disponible. Igual, amigo, qué ganas de vivir la vida que tenés. Tremenda. ¿Cómo puedes estar con tanta gente? Ojo. La trieja, la única regla es que no es que como si vos... Como entendí que me quisiste decir, la querés ver a la chica sola, no. Siempre tiene que ser los dos presentes, ¿se entiende, no? ¿Y él que está mirando o también está ahí en el cuadrilátero? Mira, participa... Mira la gente. No, que todo, dice, amigo, todo, hacen todo. Qué interactivo todo. Ahora sí es que le digo, para mí obviamente se enganchó con esto, exótico, nuevo, divertido. Exactamente, yo también vengo de las relaciones tradicionales. Claro. Che, pero, está saliendo últimamente mucho la trieja. Sí, yo conozco, tengo una conocida a la que le tengo mucho cariño, ¿sí? Porque nos llaman... Como lo plantearon, sí. Como que por un fetiche, una fantasía, no van a perder toda una vida de relación. Por eso, en cualquier momento, para ellos tú eres descartable. Eventualmente vas a salir de ahí. Yo terminaría esa relación y me pondría serio con esta muchacha que ya también te gusta, que todo. Ahora, el riesgo de que se entere lo vas a tener siempre porque no, y si ya le, las cosas ya fueron así. ¿Y si le cortan los dos, qué hace? ¿Cuál es la consigna de este espacio? Bueno, de este espacio. Te lo ocultas a tu pareja. No, claro que no. Esto... No, en este momento es que le ocultas a tu pareja, que le escondes a tu pareja. Yo te pregunto, esta chica del laburo, con la que también tienes un año, ¿ella cree que ustedes tienen una relación exclusiva? Claro, eso sí. Entonces la engañaste con la trieja, amigo. No, porque no está... No por la... ¿Qué? ¿Cómo? Justo se le corta la parte más importante. ¿Cómo? Con la chica nos formalizamos. Ah, bueno, es que eso fue lo que te pregunté. Entonces ella no siente que tienen una relación exclusiva. Para mí tenés que salir, buscarte una mina nueva. Perdón que lo diga así, buscate una mina, buscate una nueva y que desempate. No. Sí, porque siga sumando gente al quilombo. No, escúchame. A ver. Porque ahí tienes un salvavidas. Si ella Si ustedes nunca formalizaron y no tienen una relación exclusiva y nunca se habló de monogamia, no es... es monoburgos. Es complicado. Yo no vi todos los puntos que se te ocurren por la cabeza, ya los falté. Ya pensó todo. Óyeme, la gente que está escuchando te quiere decir cosas. ¿Estás para escuchar consejos de la gente o opiniones? Sí. A ver, ¿qué dice la gente? A ver, hola. Es muy difícil formar una trieja, conseguir a alguien de confianza. Si él deja la trieja, bueno, creo que vuelva a conseguir otra. Yo con mi pareja estamos buscando hace rato para incluir a alguien más, a una femenina, y no es fácil. Ah, él dice que valore la trieja. Está difícil el mercado, mira vos. Claro, obvio, si está ya es complicado conseguir una pareja. Imagínate conseguir sumar un tercero a una chicos, pareja. Es tremenda esta historia. Bueno, amigo, yo te felicito. La verdad que una vida completamente... Benja, trata de buscar la paz, amigo. Eso es muy complicado. Este no tiene paz. Fuera de lo convencional. Sí, totalmente. Pará, ¿y no se te mezclan los nombres en un momento? No, dice que lo tiene muy claro. Qué lo parió. Te mandamos un abrazo, amigo. Beso, mal. Benja. Beso, Benja. Quédate. Gracias por quedarte ahí. Gracias. Bienvenido, nuevo oyente. Bienvenido, amigo. Después, si en otro jueves nos quieres dar la parte 2 de cómo continúa tu historia, vas a ser bienvenido y siempre te podemos modificar la voz para cuidar tu identidad. Y está bueno, decile a tus dos parejas, a la trieja y a la otra piba, que nos escuchen. ¿No? De repente tenemos 4 oyentes nuevos ahora. Está bueno porque de repente, tuki, de repente 4. Tuki. Tremendo. Beso, Benja. Beso. Chao, mi amor. Chao, un beso. Giga, qué quilombo. Qué quilombo. Es que si con otro pasas el rato. Yo salgo siempre con el mismo. Vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Siempre busco gente con el mismo nombre para no tener quilombo, boludo. Este se llama con 40 millones de personas. No, tremendo. No, y si con otro pasas el rato. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Felices los cuatro. Qué quilombo. Che, prendió, sí, la gente está como loca contándose. Porque te estamos preguntando en Secretos con Identidad Reservada si. Nada, secretos a tu pareja. Cosas que le escondes a tu pareja, pero bueno, sí. Nada. ¿Lo superamos o todavía no? Nos van cada 2 minutos, ya venimos. Esto es Olvídate de todo. De todo. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y donde quieras. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar licenciatura en agroinformática, usando tecnología para crear soluciones que optimicen la producción agropecuaria. Universidad Siglo XXI, 30 años innovando en la educación. UrbanaPlayFM.com. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cattaneo. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cattaneo. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. El sabor que te acompaña es café Bantú. El aroma en la mañana de café Bantú. Bantú. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Ocho de la noche, 49 minutos. Estás escuchando Urbana Play, te hacemos compañía. Estamos en vivo en el feriado. Un placer estar acá en la radio, amigo. Absoluto acompañado. Lugar más caluroso ahora de la Argentina, Santiago del Estero. Están con 33.7. Nosotros estamos cagados de calor acá. Ellos ahora, a esta hora de la noche, 37.3. No, tremendo. Después, tremendo el calor. Formosa, Las Lomitas, están con 33.5. Bueno, el Chaco, obviamente, Misiones, todo eso. Y a ver, el lugar más frío de la Argentina, Santa Cruz, están con 1.6 grados bajo cero. Uy, tremendo. Sí, y después el Calafate, qué lindo, están con 2.4. Bueno, muy bien. Ahí estamos, amiguitos. Y acá en la Ciudad de Buenos Aires, a ver cómo estamos, actualizamos 24.2, cielo algo nublado, mañana viernes mínima 22, máxima 29 grados, tormentas aisladas, quizás en la tarde tormentas fuertes. Como al igual también está bueno que no llueva fuerte, amigo, porque lluvia fuerte en la ciudad es un bajón. Es un bajón y hay mucho peligro, muchas inundaciones. Pero viste, está bueno en este fin de semana, un día que se llueva todo. Y que cambie un poco el aire. Y estar ahí metido en la casa sin culpa. ¿Entendés? Really. Viendo peliculitas, viendo series. En un ratico te recomiendo una. Pero también lo que vamos a hacer en un ratito es jugar a la Olvídate de Cantar. Aunque no lo creas, aunque Dieguito se resista. Este juego se fue, vino, volvió, se va. Más fuerte que el odio. Y vuelve. Es muy fácil, la voz de TikTok te va a estar recitando. Exacto. Una canción y vos del otro lado, sin cantar, solamente diciendo tu nombre para que te habilitemos a responder, porque claro, vas a jugar contra otra persona. Vas a tener que decirnos quién canta esa canción. Exacto. O cómo se llama la canción. Es así de simple. Es así de simple y sencillo, ¿ok? Amigos, así más canciones. Anótate ahora. En Urbana Play 743-4775-6688. Joaquín te atiende el teléfono. Le decís a Joaquín y listo. horas, 55 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate Todo. Estamos en vivo, ¿eh? Claro que no sí. No es un programa grabado. Son las 7 de la tarde, 25 minutos. No, ¿qué? Son las 8 de la noche con 55 minutos. Casi muero cuando dijiste la hora. ¿Otra vez? ¿Qué? No, porque dije que era un programa grabado. ¿Qué clase de loop estoy viviendo? Y todo eso. Ruta 2 y Ruta 11, amigos, está perfecta, ¿eh? Para los que se van a la costa este fin de semana largo. Vi un montón de historias de gente que se iba a la costa. Una bronca. Yo les voy a decir algo. Lo voy a decir al aire para que se me cumpla el sueño en algún momento. Lo voy a pedir a las 21:21. ¿Qué vas a pedir? Mi sueño es vivir en el medio del bosquecito y cerca del mar. Ay, qué lindo, se va a cumplir. ¿Sabes que sí? Tiene una casita, pero chiquitita. Una cabañita ahí. Chiquitita. ¿Y es cabaña? ¿Es cabaña o es casa? No sé, pero que tenga doble vidrio. Que tenga doble vidrio, así cuidamos la energía y todo eso. Perfecto. No, y un fueguito, pero chiquitito. No quiero nada. Boutique. Sí, porque haya. Chiquitito, pero que haya un bosquecito atrás. Claro. Unos arbolitos, ¿no? Unas plantitas. Me encanta. Porque la gente que se va a la costa el fin de semana y la puta. Eso quiero para mi vida. Ni siquiera es que lo quiero para ahora. Quiero para bueno, mi vamos vida. Bueno, vamos a jugar, amigos. Olvídate cantar. Está Patricia en línea. Hola, Patricia. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué haces, hola, Patricia? Mi amor. ¿Bien? ¿Y tú? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. ¿Vos? ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, nos escucho bien. Perfecto. ¿Te gusta el bosque? ¿Te gusta la playa? ¿Te gusta la sierra? ¿La ciudad? Ni la ciudad ni la playa. O sea, para ir unos días, pero algo más tranquilo, un pueblito. Un pueblo. Me gusta el pueblo. Me gusta el pueblo. Sí, claro que sí. Espectacular. Vamos a jugar. Del otro lado, vale. Patricia. Tenemos a Martín. Hola, Martín, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿qué ¿y tú? Haces? Bien, bien. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Tú qué tal, tu feriado? Bueno, ahora viene todo bien. Hoy viajé un poquito, pero bien, todo tranquilo. ¿A dónde viajaste? Nada, por cosas del trabajo. Nada. No, claro. no tuve la suerte de tener el feriado libre. Ah, perfecto. Está como nosotros, así que bárbaro. Vamos a jugar, amigos. Este juego es muy fácil. Es un juego donde hay una voz que les va a recitar una canción. Y ustedes tienen que tratar de adivinar cómo se llama la canción... ¿O quién la canta? Lo más importante de este juego... Es que no la tienen que cantar. Claro, bueno, además de... Pues se llama Olvídate Cantar. La pueden cantar después de que digan la respuesta correcta. Ok. No antes. Tienen que decir su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Hay una canción sonando, hay una voz que te está recitando la canción y tú en tu cabeza dices, epa, la adiviné. Antes de responder vas a decir, Martín. En el caso de Patricia va a decir, Patricia, cuando nosotros los habilitemos es que nos van a dar la respuesta. No la digan antes porque se le va a robar el otro. Exacto. Ok, vamos a empezar a jugar. Arrancamos con el Olvídate de Cantar. Hoy, temática animales. O sea, que en el nombre de la canción o en algo de ahí... Hay un animal. Hay un animal. ¿Ok? ¿Ok? Ok, ok. Bueno, arrancamos. 3, 2, 1. Olvídate de Cantar. ¿Ah? Ahí está, se la llevó el tiburón. Bueno. Ahí está, se la llevó el tiburón. No pare, sigue, Martín. No, pare. Martín. El tiburón. La respuesta es... ¡Correcta! Muy bien. Proyecto 1, cantando el tiburón. Está fácil, arrancamos fácil porque lo decía en el título. No, son todas muy fáciles igual. Hoy estamos jugando relajaditos, todo el mundo. Es una carrera solo de velocidad. Amigos, vamos, Patricia. Primer punto para Martín. Ahí está. Se la llevó el tiburón. Es trágica la canción igual. No, amigo, no. ¿No? No. ¿Se la llevó el tiburón? Ahí y le cago en la novia. Ahí está. Se la llevó el tiburón. Qué temazo. No parece. Qué temor, me hagan irme. Tenía que egresado de nuevo. Es un merenguito. Oh. No parece. Sigue. Bueno, vamos nosotros con la seguimos. Número 2. No paramos. En 3, 2, 1. Olvídate cantar. Olvídate que ya no traen nada para cantar. Solamente les trae la historia del gato volador. El gato volador. Patricia. Patricia. El gato volador. Sí. Ya se los dije. Está re fácil. Es una carrera de velocidad. El gato volador. También pusimos chicos el estribillo. Sí. Podríamos haber puesto. Poquito antes. Feliz feriado para todo el mundo. Una a una, Patricia y Martín. Vamos con la número 3. En 3, 2, 1. Olvídate de cantar. A ver. Llevo conmigo un radar especial para localizar solteros. Si acaso un momento en aprietos, también llevo el número de los bomberos. Ni tipos muy lindos, ni divos, ni niños ricos. Yo sé lo que quiero. Pasarla muy bien y portarme muy mal en los brazos de algún caballero. Un aloe en el armario. ¿Tienes ganas de salir? Patricia. Ay, no, para. ¿Le ganó Patricia o entró? ¿Quién entró primero? Patricia. Entró Pato primero. Vamos, sí. Pati. ¿Cuál es? ¿Qué canción? Shakira, la aloe. La respuesta es... ¡correcta! Amigo, a vos, Martín, se te escapó el nombre en un momento. No lo diga, porque te lo va a robar. Si le... ¡Claro! Me pudo la emoción. Sí, está muy fácil el juego. Está bien, está bien. Igual creo que en un rato se empieza a complicar. Todos preparados, Martín lo hizo. Lo quiero mucho. Muy bien, vamos. 2-1 a favor de Patricia. Muy vamos bien. Con la número 4. Ay, Dios mío, esto es Olvídate Cantar. 3-2-1. A ver. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, Paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad. Patricia. ¡No! Y bueno, amigo. Martín tiene un Javier Delay hoy que no se puede creer. Dale, Patricia, ¿cuál? A ver. Andrés Calamaro, de Paloma. La respuesta es... incorrecta. Vamos todavía. No, es correcta. La canción era Palometa. No, es correcta, Patricia. Sí, correcta. Muy bien. Ay, escúchame una cosa. Qué malo. No, parte. Si Pati Paloma acierta la siguiente. Sí. Gana. ¡Oh! Así que activo, Martín. Dale, Martín, toda tuya, amigo, por favor. Vamos con la 5, ¿ok? Preocupes, Paloma. En 3, 2, 1. Olvídate cantar. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger. It's the thrill of the fight. Martín. Rising up to Martín. Martín. Martín. Ojo de tigre. Eye of the tiger, dijo. La respuesta es... ojo de bife, dijo. Hijo de hombre, busca y ve. La respuesta es... ¡correcta! ¡Vamos! Martín 2, Patricia 3. Va adelante por un punto, Patricia. Esta canción me da unas ganas de entrenar. No, mentira. Me acordé de Nico Vázquez. Sí, claro. Tremendo. Un beso a Nico Vázquez. ¡Qué temón! ¡Ojo de bife! Muy bien, vamos con la que viene. Dale, 3-2. 3-2-1. Olvídate de cantar. Adorni. Who let the dogs out? Who? Who? Who? Who? Who let the dogs out? Who? Who? Martín. Martín. Who let the dogs out? Who let the dogs out? La respuesta es correcta. Empate el juego. Chico, buenísimo. Cómo nos quemaron el bocho con esta canción, ¿eh? Cómo estuvo un verano sonando. Yo me acuerdo que estaba en San Bernardo y estaba... estabas en la peatonal. Vamos con la que viene. Ay, chicos, me parece fantástico. Hay un empate en este momento. El que mete gana. Exacto. Así que los dos muy activos. Es una carrera de velocidad. Patricia, hay algo muy importante. Hace como 3 minutos, Patricia, que está en silencio, ¿eh? Ay, no, Pati, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Hay algo muy importante que va a ocurrir en este momento. Si la persona que pide... la palabra responde incorrectamente. ¿Qué pasa? Le da el punto a la otra. ¿En serio? Sí. Mira. A la pelota. ¿Pero es eso? ¿Ese es hoy? ¿O siempre fue así? Siempre fue así. ¿Sí? Sí. Yo no, para mí no. Sí, está muy acostumbrado a Maduro, que va cambiando la regla cada rato esta piba. Igual acá hace 10 años, así que ubicate igual más o menos lo mismo. Te cambia la regla cada rato, te cambia las actas. No, me está... ¿Cuándo fue así? Eso lo he dicho yo muchas veces. Bueno, confío. Muchas veces lo he dicho. Sí, es otro programa. No, no trabajo en otro lado. Sí, en Perro de la Calle, mirá cómo te la mandé. Vamos, muchachos. Mira, se peleaban en vivo, retoxi. Sí. Perdón, vamos con la, número 7. En 3, 2, 1. Olvídate cantar. No me sirven las palabras. Gemir es mejor. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor, más se Patricia, pide Patricia, y se vive. ¡Patricia! Ay, Patricia, ¿qué canción? Soda Stereo. Corazón delator. Pero no tiene animal. ¿No es canción animal? Canción animal. No, ya va, porque termina sin condiciones aplica. Termina sin condiciones aplica. Te metiste en un quilombo. Me metieron en un quilombo bárbaro porque. ¿Gané? No, no ganaste porque cuando no. Uno. Ya va, escuchen un segundo. A ver, que se encargue Ani. Vamos, calmonos. Que se encargue. Se armó el quilombo, que se encargan ahí. Yo no me voy a encargar de nada. Tenían que esperar a que le pasaran la posta. Los términos de este juego dicen que la persona puede adivinar la respuesta o con el nombre de la canción o con el nombre del artista. Ok. ¿Estás de acuerdo conmigo? En eso sí. ¿Y qué fue lo primero que ella dijo? Soy estéreo. Entonces la respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta, Patricia! ¡Correcta! ¡Sí! Mirá vos, ganó Pato. Si hubieses dicho Corazón delator, ahí perdías. Exacto, si primero hubiese dicho Corazón delator, perdías. Pero claro. Dijo Soda Stereo, chicos. Fue lo primero que dijo. Escuchame una cosa, Joaquín, ¿no tenemos dos regalos? ¿No tenemos dos? ¿Tenemos, sí. ¿Tenemos dos? ¿Tenemos dos regalos? ¡Ey, ganamos! ¡Vamos! Sí. Bien. ¿Por qué feriado? Mañana nadie juega. No, y porque jugaron bárbaro y él dijo canción animal al toque, sí, así que no, está bien. Regalo para los dos. ¡Ah, muy bien! Gracias. Pato, mi cielo, ¿tú vas a querer un kilo de helado o vas a querer entradas para el cine? Entradas para el cine. Entradas para el cine para Pato y Martín. Y yo quiero el helado. Muy bien, ¿no? Un y uno. Una maravilla. Así no salió pinto perfecto. Con dulce de leche. Ah, verdad. Bueno, ¿cómo? Amigo. Un beso gigante. Ani, gracias, antes de cortar. ¿Qué amor? Saqué el registro. Yo soy la que llamé hace un par de semanas. ¿Sacaste el registro? Muy sí. Bien. ¡Qué bueno! Vas a poder chocar ahora legalmente. Muy bueno. Mi marido piensa eso. No, tranquilo. Bueno, mi amor, un éxito. Un beso. Besos a ambos, los queremos. Chao, Pato. Bueno, chao, Martín. Chao. Los queremos. Chao, mi cielo. Mira, te voy a decir una cosa. Che, qué bueno que sacó el registro. Bueno. Yo, a partir de la conversación con Pato, sí. Que le dije que yo quería aprender a manejar, sí. Me escribí una escuela de manejo y creo que la semana que viene empiezo mis clases de manejo. Ah, metió casi que con una escuela de manejo. Con va escuela de conductores. Oh, vea. No. Ve de ve pequeña, de ve corta. Ve che, la escuela de conductores, vea, te va a hacer mierda el auto, ¿eh? No. Preparalo la escuela de Vilma Ascurra. Te voy a empezar clase. ¿De Laura Ascurra? No, Vilma. Ah, la prima. Vilma Ascurra. Mira vos, Escurro. 4775-6688. Los domingos tienen dueño en Hierro Bodegón con el nuevo menú Tutti. Un plan full parrillada para disfrutar en familia o con amigos. Incluye vermut de bienvenida, tabla de charcutería de elaboración propia, achuras, carnes con guarnición, postre y media botella de vino por persona. Espectacular esto. Todo esto, amigos, por 50.000 pesos. De 12 del mediodía a 5 de la tarde en Fitzroy al 1722. Esto es en Palermo. Y puedes reservar a través del 11-2501-9277 y seguirlos en @hierrobodegón. Hierro Bodegón. Siento que si digo, te hago la segunda voz, siento que es más publicidad. Hierro Bodegón. A ver, los puedes seguir en @hierrobodegón. Hierro Bodegón. ¿Viste que hay publicidades a veces en la radio? Que ponen a alguien a susurrar. ¿Qué susurrar, flaca? ¿Vos te tocó susurrar? No. Buena radio, ¿eh? Now 97.9. Amigos, quédense con nosotros hasta las 10. Esto es Orbitante de Todo. ¿Qué? ¿Qué pone la línea, boludo? Ah, Laura Esquivel era. Laura Esquivel, amigo, no es Laura. Laura Escurra. Quisiste tirar un chiste y te salió como el orto. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Turismo City, paga menos por viajar. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar Tecnicatura Universitaria en Marketing y Publicidad Digital con simuladores avanzados para análisis y mejora de procesos. Universidad Siglo XXI, 30 años innovando en la educación. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo todo incluido por 50.000 pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @hierrobodegón. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Anna, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch. Por primera vez en vivo. Disney on Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en BBVA.com.ar. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellartois.com.ar. Beber con moderación. Previa subvención menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Ese gritadito roto, yo sentí como corría. Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía. UrbanaPlayFM.com. Malamente. Sí, sí, malamente. Mira. Somos la radio que ves. All I need is your love tonight. When you're tired, when you're lonely, can't just reach out and on. No, I'll be there, I'll help you weather through the storm. Us together, nothing's ever felt more like home. No, I'll be there. You will never be alone. All I need is your love tonight. All I need is your love tonight. All there's nothing at all. Reach out to me, know that I'll answer the call. Us together, nothing's ever felt more like home. No, I'll be there. You will never be alone. All I Mardo. Esto es Love Tonight. Edwin Acosta, nuestro iluminador, ¿no? Está ahí, metió una magia recién, amigo. Todas las luces se apagaban, se prendían, se apagaban acá en el estudio. Una locura, amigos. Estamos en vivo, 9 de la noche, 14 minutos. Se viene ahora algo muy, pero muy lindo. En instantes, viste que los jueves nosotros hablamos con gente que no tiene laburos habituales. Claro, hacemos lo curioso de tu laburo. Está buenísimo. Y hoy vamos a hablar con alguien que labura en un polo. Claro, literalmente en el Polo Norte. Y no es un polo gastronómico. No, claro, él es jefe de expediciones a la Antártida y al Polo Norte. Me vuelvo loco. Es espectacular, es espectacular. Le damos la bienvenida, Joaquín. Hola, hola, Andrés. Andrés. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué haces, Andrés? ¿Todo tranquilo? Muy bien, por suerte. Gracias por este ratito en este feriado. Te agradecemos claro por sí. tu tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, queremos conocer todo sobre tu claro. trabajo, sobre tu vida. Obvio. Bueno, eso, como lo presentaron, trabajo hace, van a ser 17 años ya, yendo a la Antártida del Polo Norte, en barco de expedición, llevando gente a conocer los lugares remotos. Bien. Muy poca gente conoce. Y nada, de eso se trata básicamente. Okay. Tengo un equipo de 20, 25 personas. Wow. Con el que va cambiando. Y nos subimos un barco. Y es más o menos el producto que compra la gente cuando va a conocer las regiones polares. Esa parte del barco es todo lo que ofrece el equipo, digamos. El equipo que es una parte educativa y la parte de expedición. Okay. Aparte, ¿y cómo funciona esto que dices? O sea, compras el producto, ¿cómo dividen esta parte educativa y esta parte de expedición? Cuando vos sos, imagínate que sos una persona que está interesada en conocer la Antártida, entonces decís, ¿cómo llego a la Antártida? En barco, perfecto, te subís, vas a buscar en internet, ¿qué empresa me lleva a la Antártida? Vas a encontrar algunas, hay un ente regulador que se llama IATO, que es International Association of Antarctic Tour Operators. Sí. Casi todas las empresas trabajan bajo las regulaciones de este ente, la IATO. Bueno, ahí encontrás la empresa que te gusta y te fijas el tipo de barco, qué tan cómodo es, qué prestaciones tiene, a dónde va, itinerarios, de dónde sale y tal. Generalmente los barcos salen de Ushuaia o de Punta Arenas en Chile. Y después hay otros que operan desde Puerto Williams, que es un pueblito al sur de Ushuaia, sobre el canal de Beagle. Sí, re lindo. Y bueno, y ahí empieza, cuando elegís el barco y la empresa con la que vas a viajar, cada empresa tiene sus prestaciones, su plan. Y adentro del barco, mientras estás en el barco, suelen tener todas las empresas una parte educativa, que tenés a bordo del equipo, que este es el equipo que hablo yo, que es del equipo de mi equipo, tenés ornitólogo, glaciólogo, uno de mamíferos marinos, otro esto de los pájaros, en general de historia, esos son los que no faltan nunca, después a veces tenés algún especialista de algo, ciencia. Eso es como de la parte educativa. Después del equipo, que generalmente son entre 15 y 20, todos como que los tratamos de motivar para que hablen para todos. Qué locura, para. ¿Y cómo decir al Polo Norte? Digo, ¿qué hay que llevar? ¿Qué no hay que llevar? Hay que prepararse previamente. Claro. Sí, generalmente. A ver, si querés dejar la cámara quieta, así te podemos ver, porque está saliendo por la tele, se te está moviendo la cámara para cualquier lado, no te podemos ver, amigo. Perdón, ahí está. Ahí, quédate quieto con la cámara, así te podemos chumear, claro. Dale, ahí está, porque está saliendo en pantalla, te estabas apuntando a cualquier lado. Al techo. Perdón. No pasa nada, así te podemos ver. Sos inquieto, ¿eh? Sí, sos inquieto. Bueno, haz expediciones al Polo Norte. Le agarra ansiedad. Y cuando vas al Polo Norte o a la Antártida, cualquiera de los dos, generalmente lo que llevas es, obviamente ropa abrigada, calzado. Muchas empresas te dan igual si no tenés campera o pantalón impermeable, porque ¿qué pasa? Todas las actividades suceden con... En el exterior. En bote, vos te bajas. Claro. Sí, o sea, vos para salir del barco grande y llegar a tierra, llegás en una lancha. Entonces vos en el equipo tenés los que manejan las lanchas y después tenés un equipo en tierra y tenés los especialistas que te hablan de lo que pasa en tierra, de que si hay un animal en especial, si hay una colonia, si hay algún bicho en el agua, si hay algo histórico en el lugar. Y bueno, lo que tenés que llevar es lo que, o sea, mantenerte abrigado y seco es lo más importante. Claro. Hay mucha regulación en cuanto a la comida, más que nada en Antártida. ¿Por qué? Con no contaminar. Ah. No contaminar es el único continente que queda virgen, digamos. Entonces, esto que te comentaba de la IATO, lo que hace es regular que no haya aliens. Se le dice aliens a semillita. Agentes externos, claro. Correcto, que puedan llegar a generar un problema o algo que no corresponde al área. Ok. Entonces, cuando vamos navegando desde Ushuaia a la Antártida, aparte de lo que pasa es la bioseguridad. Todos los pasajeros bajan con toda su ropa y el equipo de expedición chequea los velcros, los cierres, los bolsillitos, las cositas, todo, que no haya pelo, que no haya semilla, que no haya tierra, que no haya nada que no corresponda al área. Mirá vos, qué loco. Hay mucha conciencia al respecto, y lo que tratamos nosotros de hacer es generar esta conciencia en todos los que van yendo. Claro. Se llaman embajadores antárticos. Muy tratamos bueno, de generar embajadores antárticos. Tenemos pregunta de alguien del equipo acá del control. Es Florcita Cámara, nuestra productora del control de tele. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Hola. Quería preguntar si es cierto que para ir a la Antártida hay que quitarse el apéndice. ¿El apéndice? No. ¿El apéndice? ¿Por qué? No, eso era algo que pasaba con las Fuerzas Armadas hace 1000 años. Porque, claro, la verdad, los barcos de antes no tenían hospital, ni tenían médico, ni nada por el estilo. Si tenías una apendicitis en la Antártida. Claro, era por eso. Podía ser súper arriesgado. Hoy por hoy los barcos suelen tener, hasta yo creo que una apendicitis te pueden llegar a resolver. Más que eso no, pero tenés una pista de aterrizaje en una isla que se llama Rey Eduardo, King Edward. Y ahí te pueden asistir. Andrés, te voy a decir una cosa, no sé si normalmente escuchas este programa, pero nosotros todos los días a las 21:21, justo te tocó lo que estemos haciendo, nos tomamos un segundo para respirar, porque normalmente durante el día y pedir por la casita en el bosque, así que vamos a respirar profundo. Un tipazo. Cerrar los ojos que te estamos mirando. Si querés pedir algo, amigo, es el momento. Pedir, que siempre a esta hora uno pide y las cosas se cumplen. Vamos a pedir por la casita. Pido para adentro, por las dudas. No, pedí para afuera. Puede ser un deseo absolutamente personal o algo más colectivo. Claro. Que todos podemos viajar a la Antártida en algún momento. Estaría buenísimo. Por ejemplo, no sé si sería tan bueno que todo pueda. Está bien lo que dice. Está bien. Que todos sus deseos se cumplan, amigos. Muy bien, impecable. Sos un genio. ¿Y para dónde te encontramos? Claro, si queremos viajar a partir de esto, queremos ir, estamos escuchando el programa, queremos ir a la Antártida o al Polo Norte. Mi Instagram es @andypatagonia, ahí subo bastantes cosas. Ok. Y después hay empresas, hay un montón, pero si quieren hacer una pregunta, algún asesoramiento al respecto, @AndyPatagonia, escríbanme un mensaje y yo, si sé, contesto. Perfecto, me encantó. ¿Sos un tipo frío? No, para nada, al contrario. Cariñoso. Está muy bien. De frío nada más la Antártida. Nada más las expediciones. No. Está muy bien. Chao, amigo, gracias por estar ahí. Gracias, Andy. Un copado. Chao, chicos, gracias. Impresionante. Gracias por tu tiempo. Pulitzer, ¿no? Tu apellido, sí, así, Andrés Pulitzer. Pulitzer, sí. Impresionante. Muchísimas gracias, un gustazo. Andy, gracias, Patagonia. Andy. Divino. Me encantó, estoy está para bueno. Un viajecito para la Antártida. Está buenísimo. Más canciones, amigos, en Urbana Play 104.3. ¿Puedo elegir? Sí. Estoy para un Ed Sheeran, el último en la lista que tenemos. Ay, temazo. Sí, Shivers, quédate con nosotros. 9:23, estás escuchando Olvídate Todo de feriado, jueves 2 de abril. Anaís Castro. Diego Poggi. Y Ed Sheeran. En Urbana Play. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Put me back together and take me. situación que estaba relatando, pero fui como sommelier. ¡Qué bueno! Increíble, ¿verdad? Ay, gran, ¿lo conoce? Una gran experiencia. Dijo, hice esa misma pero como sommelier. Ah, muy bueno. Buenísimo, muy espectacular. Espectacular, amigos. Yo acabo de sacar la consola que tengo siempre abajo de la mesa. En instantes, amigo. Ay, tenemos sí. que poner. Pero nos tienen que ayudar, ¿no? Ustedes. Sí. A nosotros a elegir canciones. ¿Qué queremos? ¿Queremos cositas? Escúchame, ¿qué estamos queriendo? ¿Música melancólica? ¿Estamos queriendo música nostálgica? Estamos queriendo... Es la previa del Olvidafter de mañana. Ah, entonces un poquitito más arriba. Yo estoy para que empecemos tranquilo, pero canciones que nos hagan bien. Que nos hagan sentir bien. Hitazo, ok, me gusta. Pero hitazos. Claro. Que tengan un porqué. Pero que te hagan sentir bien. Canciones que las escuches y digan, me cambia el ánimo, me cambia el humor. Pata, pata. Después no puso Despacito. A mí me gusta esta igual, ¿eh? Son temas. Sí. Hay una de Thalía, pata, pata. Sí, es verdad. Tremendo. Amigos, sirven las pizzas. Las pinzas, mejor las dicho. Las pinzas de Fare, claro que sí. Pinza y Bermú en Paraguay al 3882, esquina Medrano, las mejores y únicas pinzas romanas. ¿Por qué pinza? Porque la masa se hace con una mezcla de tres harinas, trigo, arroz y maíz, además de prefermentos de viga y masa madre con una fermentación lenta en cámara de frío. Todo eso, más otros procesos y materia prima de excelente calidad, termina dando como resultado una masa súper aireada, hiperdigerible, liviana, con unos toppings espectaculares. Así que ahí te esperan. Puedes reservar ya a través del 11-7-09... O te voy de nuevo. 11-7097-3882. No te rías. 11-7097-3882. Qué ricas que son. Mira, yo tengo las teglias, que son las porciones. Tenés las pinzas, que son las de 6 porciones, y después tenés las teglias, que son así, más chiquititas, y te puedes pedir en una caja, te vienen, mira, 6. Por ejemplo, tenés la de chipola. Mira, la de nuestro jefe técnico, que se llama chipola. Tiene mozzarella, cebollas asadas, tomillo, parmesano, gorgonzola, también mortadela, jamón y morrones, tienes una de panceta y próbola, y una que es la andina, que debe ser la que tiene papas y todo eso. Son muy fáciles. ¿Ya empezaste vos? Ya empezó Ana Di Castro. Amigos, gracias a Fare Pinza, los amamos, la verdad que son lo más. En instantes, tienen que ayudarnos ustedes a elegir las canciones, porque si no nos van a retar nuestros jefes. Si no lo piden ustedes, estamos complicados. No nos pidan un Pablo Lescano porque nos cagan a pedo, pero... Yo quiero que pongan... En la isla del sol. Bueno, no se acordaba cuando iba a pizza. Llamanos banana. Y contanos por qué. Llamanos y contanos por feriados qué. Feriados de pedir canciones, feriados de relajarnos un poquito. Son las 9:30 de la noche. Apagamos las luces y viste que a la noche las canciones suenan más lindas. Claro, así que... ¿Podemos ponemos en modo... ¿Un Diego Torres? Uy, un Diego Torres re. No las quememos, no las quememos, no las quememos. Ay, no la Dios, en breve, ¿eh? Manda tus canciones al 11-6861-1043. Ya venimos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta menores de 18 años. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Turismo City. Paga menos por viajar. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar especialización en políticas públicas de seguridad y criminológicas, con herramientas innovadoras para diseñar y gestionar políticas de seguridad. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 9:32, estás escuchando Urbana Play 104.3. Sí, yo quiero pedir una canción. ¿Qué quieres pedir? Yo quiero pedir una que se llama Three Little Birds. ¿De quién? Ya te voy a decir de quién es esa canción. Porque hay muchos artistas que tienen Three Little Birds. Three Little Birds es la de la que sonaba en... Tralalero, no. Tralala. Para. Perdón, ¿qué aparece, Luis? ¿Esa no es Bob Marley? Sí, podría ser. A ver... Ah, mira vos como es fumona. No, por estamos hablando de canciones que te hacen. ¿Le doy play? Dale play. ¿Le doy play? Así arrancamos. Ay, ¿qué te pasa, amigo? ¿Pero por qué? Porque todas las canciones... Porque me hace sentir bien. Estamos hablando de canciones que te hacen bajar un cambio, relajarte. Hoy es feriado. Puedes respirar un poquito. Mañana capaz no tienes que despertarte con despertador. Esta canción me lleva a ese lugar. Sí. A que no te tienes que despertar con despertador. Ok. It's gonna be alright. Qué lindo. Pidan canciones, amigos, que si no, no vamos a ningún lado, ¿eh? Por favor. 4775-6688. Si no, 1168-61-1043. Te cambiamos una historia por una canción. Exactamente. Una historia por una canción. Nos cuentas tu historia, nos dices qué canción quieres escuchar y por qué, si te lleva a un lugar de tu adolescencia, a un lugar de tu infancia, esas también me gustan. Piensa en los feriados en tu casa, cuando eras chiquito. ¿Qué se escuchaba en la casa? ¿Qué escuchaban tus abuelos? Ojo, porque nos van a tirar un Sergio Denis. No, bueno, claro, no nos podemos ir a ese lado. Tenemos que poner Sergio de... Claro, para allá no. Un divino, Sergio. Beso al cielo. 4775-6688 y 1168-61-1043. Subí, subí, subí. Qué lindo. ¡Mavinga! ¡Mavinga! Apágame las luces. Edwin, Acosta. O Azulcito, ¿cómo estaba recién? ¿Qué temazo? ¡Ay, teléfono! Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andas? Bien, bonita, bien? ¿Y tú? Bien, todo bien, escuchándolo como todos los días. ¿Viste qué bonito se puso esto con las canciones? Me encanta, me encanta. Sí, me encanta todas las consignas que ponen, me encanta, me divierten mucho. Oh. ¿Y qué quieres escuchar? Yo quiero escuchar La Lambada. Ay, ¿La Lambada? ¡Me encanta! Del año del Peperucho, pero era cuando yo tenía 18 años. Y bueno, yo me lo puse por primera vez de novio. Oh. Y sí, te juro. ¿Y bailaba La Lambada? Y bueno, y vos sabés que se escuchaba mucho esa música. ¡Qué y lindo! Me hace acordar a esa época, ¿viste? A mi primer novio. A tu primer amor. No, claro, no es porque me haya quedado algo con esa persona, sino que la época de mi vida es. Te re quedó, mirá, estás reenganchada. No, pero yo entiendo, está buenísimo recordar esos primeros amores. Qué bonito cuando uno estaba enamorado por primera vez. ¿Viste? Y escucho esa canción y me hace acordar a esa época de mi vida, ¿viste? Oh, me encanta. Yo te la remixo para vos. ¡Oh! ¿Para qué? ¡Oh! ¡Qué gran! ¡Oh! Y parecer un poquito a Guayim. Pará, bien. Porque no soy la única que pide la lambada. ¿Quién más pide la lambada? Hay más gente que pide la lambada. A ver. ¿En serio? Nelson. Hola, Lamana. Hola, Urbana Play. Estoy yendo a jugar a la pelota y quiero escuchar la canción de la lambada. Yo no puedo creer que la gente todo pide. Porque cuando yo era chiquita bailaba esa canción porque mi hermano la ponía en casa. Así ¡tremendo! Gracias, buenas noches. Buenas gracias, noches. Mi amor. Gracias, Cari. Beso, mi amor. Bueno, gracias, chicos. Los quiero. Un besito, que cante. Nelson Lambada. Che, 4775-6688. Pidan canciones, amigos, en vivo, ¿eh? Pero tiene que ser con una historia pegada. Sí, ella nos contó Cari que esta canción la recuerda a su primer amor, 18 años, se enamoró en ese momento. Ok. 1168611043. Hay una que me gusta a mí un montón. ¿A verte? Pero nada que ver, ¿eh? Pero cuando te digo nada que parar, voy a buscar. Hay una que me vuelve loco. Pero que nada, que no sé si suena en algún lado. ¿Cuál? Pero me encanta, te juro. A ver, para voy a buscar. A ver, tiki, tiki, le voy a dar play. A ver. Y vamos a ver. Esta se llama Honey Pie. ¿Y a qué te recuerda? Ah, no sé, vacaciones. Dame tus historias, no me quiere contar. Vacaciones. La puse una vez que me fui de vacaciones. Ah, qué lindo. Me la encontré después y dije, y después la escuché todas las vacaciones. Uy, me gusta. Lo ponía todo, cada vez que me subía al auto, la ponía de vacaciones. Me gusta, me gusta. Honey, honey, honey, honey. 4775-6688 y 1168-61-1043. Pide tu canción y cuenta tu historia. Muy bien. ¿Vos querés alguna? Estoy pensando. Pueden pedir, ¿eh? Sí. El control también. Si quieres escuchar alguna canción, la Pantera Cambre, si quieres escuchar alguna, puedes pedir, ¿eh? Yo quiero escuchar. Sí. Hay una de Avicii. Ay, ¿cómo se llama esa canción? ¿Así se llama? ¿Cómo se llama esa canción? No, para Avicii. Voy a buscar acá y te digo cómo se llama. Avicii. Una de las más... ¿Era Wake Me Up? Puede ser. ¿Cómo sí, se... Wake Me Up. ¿Cómo se nos murió Avicii? No te puedo creer. Sí, Wake Me Up de Avicii. Oh. Hoy, te pongo en contexto. A ver. Mi mejor amiga, Lorena, tenía en su casa un cuartito donde estaba la computadora. Sí. Ahí, Lore, Gaby y yo sí. nos sentábamos a ver en la computadora los videos de Tomorrowland. Oh, y soñábamos con ir a Tomorrowland escuchando esta canción. No, me vuelvo loco. Es un momentazo. Anaís Castro. ¿Verdad? A ver cómo suena. Avicii. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. Uy, mira, se me hizo la piel. Solo por el recuerdo. ¿Quién le voy? Sí. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. 4775-6688. ¿Qué canciones te hacen acordar de algún momento lindo? So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. ¿Cómo canta Choro? Canta, canta. ¿Canta? No. Eres mi madre. I was finding myself 11 6861 1043. Para pararme. Se está medio olvidado. Teresazo, ¿no? No, pero no vamos a sentar. Sí. Tengo uno. ¿Cuál? Tengo una. A ver. Tengo una, pero es un poquito más tranquila. Me gusta, amigos. Estamos en el jueves feriado escuchando canciones que nos hacen sentir bien. Uy, ¿te acordás de...? A ver. Roberto Williams. ¡Ay, Roberto! Che, viene Argentina Robbie Williams, loco. ¡Qué temazo! Una media romántica. Me gusta días lluvia. I was her. ¡Oh! She was me. We were one. We were free. And if there's somebody calling me. Me da ganas, esta canción es tremendo. Me da ganas de ser heterosexual y darle besos a una mina. Plan romántico, al costado de un río. Qué pedazo de hombre, qué por favor. Qué lindo, qué rústico, qué grandote. Ojo que empiezan a caer las llamadas, ¿eh? Al toque. No era para mí. Al toque. Wow, Boshi. Wow. Qué boludo. Quiero escuchar una. ¿Cuál? Hay una que me recuerda a uno de mis primeros amores también. Sí. Que nos separamos porque se fue del país. ¡No! Claro. Es una canción que se llama Far Away de Nickelback. ¡Uy, temazo! Es un temazo. A ver, te lo voy a buscar. A ver. Sí, no, es un temazo. Es un temazo. A ver cómo es para play. ¡Uy, Anaís Castro! ¡Qué timón! Tiraste un lentazo también. Sí. Oh. 11-6861-1043. ¿Qué pedirá Nicolás? Hola, Nico. ¿Cómo andan, che? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, Nico, ¿y tú? Muy bien, acá comiendo los ravioles acá con mi pareja. Qué bonito. Viendo la urbana, este día de feriado tremendo. ¿Viste? Espera, para un segundo. Cantar, Nico, cantar, Nico. ¿Qué canción querés vos, amigo? ¿Y cuál es tu historia, Nico? Claro, contanos la historia y después cerramos con la canción. Me acuerdo, en el año 2005, en Navidad, sí. Yo tenía 9 años y había salido este temón que no sabía qué me generaba del todo, pero me acuerdo que estaba en todos lados en esa época de Navidad, que se llama Sorry de Madonna. ¡Ay, oh. Oh, claro! ¿Y qué era lo que te pasaba cuando la escuchabas? no sé, me generaba algo muy loco. O sea, yo soy, Madonna es mi ídola número uno y ahora tengo 30 años, imagínate, yo ese tema lo escuché por primera vez cuando tenía 9. Ay, y ahora claro. Tengo 30 y fue una locura todo lo que me generó y tuve la oportunidad de ir a verla en Copacabana. ¡Guau! Wow. ¿A Copacabana, amigo? No, qué bueno. Me encantó, Nico. Bueno, entonces ahora, a escucharla aquí en Urbana Play y a disfrutarla, Nico. Sube. Muchas gracias, chicos. Beso, mi amor. Beso, amigo. Te queremos, Nico. Guardá su radiolcito, guardá su radiolcito. ¡Oh, subí! Sorry. Cuenta tu historia. Estamos escuchando canciones en este feriado que nos hacen sentir bien, que nos calientan el corazoncito por alguna vivencia o algún recuerdo. Así que el teléfono es 1168-61-1043. Manda tu mensaje y pide tu canción. A ver qué dice la gente del otro lado. Hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, acá como todos los días escuchándolos. Hola, amor. Y bueno, yo les quiero dejar un tema que a mí me remonta a mi infancia, me hace muy feliz, me acercó a este artista y yo imitaba los pasos, claramente no me salían, pero soñaba con ser como él y me acuerdo siempre de verlo y me ponía súper feliz. Y es un tema que a mí me gusta pila escucharlo cada tanto, que es The Way You Make Me Feel de Michael Jackson. Así que nada, les mando un beso y que tengan buenas noches. Beso, mi cielo, me encantó, me encantó. ¿Tenés todos los gritos, Michael? Me vuelvo. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Este es un temazo. Este es un temazo. ¡Ey! Estamos poniendo canciones, pero con una historia detrás. Claro. Canciones que te hacen bien escucharlas, que te recuerdan algún momento lindo de tu vida. A alguien. La siguiente la pido yo, ¿eh? Ok. Decímela si la voy buscando. Dale. Mándamela. Sí. 1168611043. ¿Tenemos a alguien conectado también? ¿Puede ser? Tenemos mensajes. A ver quién está del otro lado. ¿Con qué canción? A ver. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Buenas noches. Sí. Por favor, pongan Traición a la Mexicana de Zimbabue. Uy, amigo. Para salir hoy a la noche o todo el fin de semana. Nah, me vuelvo loco. ¿Te acordás? Para olvidar. ¿Qué temazo? Traición, sí, a la Mexicana, claro. Se trascendió fronteras. Es que no es. Creo que no es la original. ¿Qué? No sé si es la original. ¿Vos decís que tiene otra original esta? Creo. No lo sé, no estoy segura. No, yo conocí a Mora la Mexicana. Sí, también. Pero no es lo mismo. Ya no podré volver a temazo. Sé que puedo mentir y fingir, pero no enamorarme. 1168611043 775 66888. Estamos buscando que nos digas una canción. Una historia. Con una historia. Bueno, yo le acabo de pasar la canción a Dieguito. A ver. Yo con esta canción, cuando tenía unos 8 años, 7, trabajaba fuertemente. A mí no me la pasaste, Ani, ¿eh? En el grupo. Ah. Conchale. Es que lo tengo silenciado. Mentira, mentira. Bueno, cuestión que cuando yo tenía 8 o 9 años, con esta canción practicaba a ver si yo podía mover cosas con la mente. Me estás jodiendo, manca. Claro. Yo quería saber si podía levantar cosas con la mente. Y para mí, solamente iba a pasar si yo tenía esta canción de fondo. Para que no la encuentro. ¡Cónchale! ¿De no quién es? Ser. De Rhythm in Blue. In Blue. Ah, no tengo ni idea. No. Pará, no. Por eso. Me pasó cualquier canción. De Bobby Day. No, Thurston Harris. Te pasé tipo la captura y dice el ritmo bajo, Rhythm and Blues. Esta es la canción que vos querías escuchar. A ver, 3, 2, 1. Esta es la canción. Yo yo quería saber si podía levantar cosas con la mente. La de Matilda. Claro. Mamá, mamá, mamá, venga. ¿Qué te va? Yo ahí así. Si yo miro la cámara fijo, de repente la cámara se mueve para la derecha. Oh. ¿Se mueve o no se mueve? ¡Eh! ¡Se mueve! Che, en el control de tele me acaban de pedir una, ¿eh? Me acaban de mandar por WhatsApp. Pero dame historia, ¿eh? Dame historia. ¿Te leo la historia? No. Sí. Flor, ¿está conectada Flor? Hola, Flor. ¿Qué hace, Flor? Sí, acá estoy. ¿Qué hace, Florcita? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Cuéntamelo todo. ¿Cuál es tu canción? ¿Cuál es tu historia, Florcita? Tengo ganas de escuchar Talking to the Moon de Bruno Mars. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esta canción la escuchaba mucho cuando vivía en Roma. Estuve viviendo en Roma 2 años. Y amor. Mi novio me dejó por una videollamada. ¡No! Después de 8 años juntos. ¡No, lo no! Lo que lloraba yo las noches con este tema. ¡No, en Roma! ¡No! Es doloroso, pero es hermoso. Estabas en Roma escuchando a Bruno Mars. No, ahora ya volví a Argentina. Ahora ya estoy en Argentina de nuevo. Ay, mi vida. ¿Y te comiste algún tano? No, ¿sabes qué? No, no me gustan. No me gustan los italianos. 3, 2, 1. Ahí viene. Ay, ¿qué? Se me aceleró. Vamos. Fue lo romántico a la mierda. Tecnología. Qué historias, amiga. Imagínense a Flor en un balconcito, claro, en Roma, escuchando esta canción. A mí, ¿cómo que te dejó por una videollamada? Sí, no. Pero ¿qué temas? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Vos estabas de vacaciones, te habías ido a vivir. Fue 2 años allá. No. Claro, yo me fui a vivir. Yo me fui a vivir. Y sí, yo también te dejaría por una videollamada, ya va, amiga. Pero no se quiso mudar contigo. No, pero habíamos ido juntos inicialmente. Solo que se volvió a Argentina, yo me volví a los 3 meses, pero bueno, se ve que... No quiso salir. Ay, es te así, re... chicos, así es la vida. ¿Estás bien hoy, Reina? ¿Estás feliz? ¿Estás contenta? Sí, obvio. Qué armando bueno. La vida de nuevo. Armando la vida de nuevo. Siempre se puede empezar de nuevo. Te queremos. Obvio. Besito, gracias, Reina. Gracias, chicos. Chau. Chau, mi amor. Un beso. Ay, se ve uno... Acelerado. Qué temazo de Bruno, qué lo parió. Pobrecito. Qué bajón. Mal. Igual. Qué bajón porque no podés resolver nada. No estás en el lugar de los hechos. No, es terrible. A la distancia, esto por WhatsApp, por videollamada, nada. Ay, además que me contamines el recuerdo en Roma. Te qué mato. Atención, vamos a hablar ahora con Santiago. Hola, Santiago. Hola, ¿cómo va? ¿Qué hace, amigo? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien, Santi? Todo tranqui. Qué bueno, mi amor. ¿Cuál es tu canción y cuál es tu historia? Bueno, mira, yo soy cincuentón y ahora en los 90, cuando salía al boliche a bailar, tenía unos 20 y pico, me ponía muy pila en el auto, el uno, Fiat uno que tenía, un tema de los Cadillacs. Oh. Demasiada presión. Oh, acá está. Demasiada presión. Para vos. Ponía muy pila con los pibes para ir a bailar. Qué bueno, era la canción de la previa. Sí, resonaba. No se usaba mucho la previa en esa época. Claro. Chupábamos en el boliche directamente. Pero claro, maravilloso. En el auto y directamente ya con ese tema ya íbamos pila. Te ponía en clima. Exacto. Subí. Cántatela. El tiempo pasa. Hermoso. Aló. Igual a Naita, al lado tuyo no puedo cantar, Naita. No, ¿cómo? Mi vida, aquí te cantamos todos, tú ni te preocupes. Besos, bueno, Santi. Bueno. Hagan un dueto. Besos, Santi. Chao, mi amor. Beso grande. Chao. Chao, gracias. Hermoso. 4775-6688. Noche de calor. ¡Epa! ¡Ay, ya! Ya nos vamos. Una más, dame una más. ¿Una más? ¿Tengo mensajillos? 4775-6688 y 1168-61-1043. Subí. ¿Selin quiere tirar un tema, amigo? Yo quiero uno, yo quiero uno. ¿Cuál querés? Shania Twain. Naya. Twain. Sí, ¿cuál? Be the One, ¿se llama así? Ahí te digo, Shania Twain. Man, I feel you're, like a you're woman. Still the one. Oh, sí. You're still the one. Qué de los primeros CDs originales que tuve en la vida. Lo escuchaba en mi cuarto, tenía más o menos 10 años. Tenía un mini componente azul que me había traído Papá Noel en Navidad. Y escuchaba esta canción y quería ser ella, quería ser artista. Ahora fue como mi primera conciencia de querer ser artista en mi cuarto. Un tema sobre, a ver cómo subía. Claro, ya hablaba y era toda sensual. Era espectacular. La de Teddy Swims también me gusta. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We're okay, la letra. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. Get them on. We're still together, still going strong. Qué temazo. También está buenísima. Es un temazo. La de Teddy, escuchá. A ver. Escuchá. Uf. Qué temor. ¿Sabés que me parece que viene una hora? Sí. Que va por este lado. Hola, Fede. Hola, ¿qué pasa? Hola, Fede. ¿Está bien? ¿Cuál es tu historia, Fede? Y es una canción que es de Take That, se llama Back for Good. Uf, amigo, qué temas. Si estás escuchando a Natalia Kurchin, acordate, loca. ¡Oh! Primaria, ¡tiró ¿no? nombre y apellido! ¡Se fue toda la mierda! ¡Me encanta! Se fue toda la mierda, amigo. Hermosa, me volvía loco. Soñaba todo, me volvía loco. Oh, escucha. Uf. ¡Qué temazo, Fede! Natalia era, ¿no? Natalia. Natalia, es para vos. ¡Qué temazo, por Dios! ¡Qué hombres los Take That! Agárrame esta, ¿se llama la banda? No. Es impresionante que una banda se llame Agárrame esta. No, sería Toma Esta. Claro. Toma Esta. Toma Esta, es horrible. Pará, y los de Aspen, que a veces dicen las canciones en castellano, ¿viste que las traducen? Español, sí. Temazo. Fede, te queremos. Tremendo temón, ¿eh? Beso grande. Besito. Qué temón, amigo. Un abrazo a Natalia. Amigos, en este feriado escuchamos sus canciones, escuchamos sus historias. Hermoso, hermoso. Jueves por la noche, todos juntos en vivo en Urbana Play 104.3. ¿Qué te hace la romántica? Me hago la que estoy acá. A caramelada. En el control central estuvo el Tano. En el switcher master estuvo Matías. Rico. En la dirección estuvo Juan Costa, de Costa a Costa. Claro, en la iluminación, ¿a quién? Estuvo Edwin Acosta. Claro, que no paró de tocar los botones hoy, Edwin. Encanta. Muy bien. En el grafo estuvo Agustín García, en la robótica estuvo Jorge Sánchez y en la producción estuvo Flor de Panther Cambre. En la producción de este programa estuvo Joaquín Villanustre, está Walter Rojas en los controles, está con nosotros Pau Cuitiño en la técnica y está Fran con nosotros, Fran Frelli. En redes sociales está Leito Godoy, claro. Leito Godoy, amiguitos. Ay. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche en modo romántico, Diego Poggi. Te queremos. Hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo, mi amor. Nos vemos mañana. Un feriado más juntos en Urbana Play. Besitos. Chau. UrbanaPlayFM.com. YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.